Bienvenido a la tercera temporada del podcast de Comicverso. Estamos empezando el año 2013 y me acompaña nuevamente Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Yo soy Esteban Pedrero y muchas gracias por los aplausos. Estamos muy contentos de volver. Nosotros también lo extrañamos, así que esperamos tener una nueva y buena temporada y ojalá llegar a una buena cantidad de capítulos en el año. Este capítulo lo estamos editando como el número 24, retomando la numeración desde que partimos con el podcast del año 2011, así que incluye los 7 episodios de 2011, los 16 de 2012 y ojalá que unos 20 que hagamos este año, ¿no, Alberto? Sí, ojalá, sería un buen logro llegar a una marca un poquito más estable en cuanto a nuestras grabaciones. Sí, ojalá. Probablemente nos vamos a tomar algún receso en febrero y tal vez a mitad de año cuando le toquen las vacaciones a Alberto. Por ahora está haciendo un calor infernal en Santiago y se ha hecho bastante difícil sentarse en un computador a escribir. Por eso de que la temperatura no baja hasta muy, muy, muy tarde en la noche. Acá al contrario, acá estamos en México, es invierno, así es de que aun cuando no está haciendo frío, pues al menos no nos podemos quejar de altas temperaturas. Okay. Bueno, Santiago tiene un clima seco, así que el calor es bastante desagradable. Por lo menos no es húmedo, pero es desagradable. Okay, pues, ¿qué te parece si empezamos con las noticias? Okay. ¿Viste alguna noticia que te llamara la atención? Pues, realmente no. Yo vi una noticia que me llamó la atención. ¿Qué es? Estando por ahí en Facebook, en Twitter, empecé a ver que había aparecido en Bleeding Cool la nota que publicaste en Comicverso. Ah, sí, bueno, creo que finalmente experimentamos en carne propia lo que se queja mucha gente respecto a las prácticas de trabajo de Rich Johnson, ¿no? Sí. Que creíamos que le tenían mala fe por andar vigilando intimidades del medio, pero aparentemente no ese es el caso. Sí, bueno, el plagio que recibiste de tu nota fue bastante llamativo. Al menos atrajo bastantes visitantes al blog, lo que siempre es bienvenido, y varios de ellos tuvieron la consideración de agregarnos en Facebook, qué sé yo, tal vez algunos descargaron el podcast. Así que, por un lado fue bastante bueno, pero por otro no deja de ser molesto que alguien tome tu trabajo y lo publique bajo nombre propio y apenas te incluyan un link que escondido te alude indirectamente. Un link medio escondido y que está ahí, no le puedes decir que se lo plagió porque sí puso un link a la nota de origen, aun si lo puso escondido y sin indicar que era su fuente, ¿no? Pero pues, es como una disculpa preventiva, así, no, sí está incluido dentro de la nota. Sí, después de que nos retuiteó Stephen Walker, el editor de Spider-Man, sí, me mandó un tweet personal agradeciendo y confirmando que sí había puesto un enlace, pero pues sí, poquito extraña la manera de trabajar de Rick Johnson, y ahora entendemos exactamente por qué se ha hecho de tantas enemistades en el medio. Sí, bueno, yo la verdad nunca pensé que iba a traer tanta gente esa nota, porque no sé nada de lucha mexicana, así que no conocía a este luchador que mencionaba. No, es que de hecho, aun quien conozca de lucha, pues tiene por lo menos que tener un cierto conocimiento de lo que es para saber quién es el luchador. Digo, no se trata de una figura reciente, no es alguien que haya aparecido en películas o que conozcas por televisión. Ajá, es alguien que hacía pareja con el Blue Demon original a finales de los 50, durante la década de los 60. De hecho, perdió la máscara hace como 50 años. Entonces, tampoco es como si fuera una máscara que es precisamente de conocimiento público. Digo, yo para bien o para mal sí tengo un cierto conocimiento de lo que es la lucha libre en México, muchos amigos y parientes que están metidos en el medio un poquito más a fondo, y sí estaba familiarizado con la máscara. Entonces cuando alguien de hecho fue José David Méndez Jiménez, uno de los fundadores de la revista Comicase, quien en su muro en Facebook fue quien puso una imagen resaltando la máscara. Eso fue lo que me llamó la atención y me hizo ponerme a buscar de dónde había salido la máscara en cuestión. Bueno, yo tuve un periodo en el que vi bastante lucha libre y que me entretenía con eso, que debe haber sido unos 2 o 3 años cuando tenía 16 o 17 hasta los 20 más o menos. Y de ahí ya de a poco fui dejando de ver lucha libre, un especial por aquí o por allá, y actualmente no veo absolutamente nada. Así que perdí totalmente el contacto con la lucha. La veía, por ejemplo, en la época que le hice la era de la actitud de cuando la WWE todavía se llamaba WWF. No confundir con la Internacional Sociedad dedicada a proteger los derechos de los animales, ¿verdad? Claro, yo creo que la era más conocido el otro acrónimo, pero en fin. Sí, ahí lo que pasa es que cuando quisieron internacionalizarse, el World Wildlife Fund ya existía. Entonces no pueden tener un registro internacional con ese nombre, de ahí fue donde vino el cambio, para poder internacionalizar su marca. Su patente. Exactamente. Ok. Bueno, yo conocí la época en la que se hizo popular The Rock, y Stone Cold estaba entrando en su periodo de decadencia. El Undertaker tenía un culto, etcétera. Me acuerdo una vez que bajaron una cruz y pusieron a The Rock arriba de la cruz, y después de The Rock bajó un signo de un toro y trató de crucificar al Undertaker y tonteras por el estilo. Okay. Creo que yo dejé de ver eso mucho tiempo antes. Sí, bueno, fue un periodo más o menos de 2-3 años y nunca más, pero fue curioso todo el tema, y luego conseguiste una entrevista con el autor de este collage. ¿Cómo salió eso? Bueno, como te decía, después de que José David me etiquetó en donde puso la imagen de la portada, yo primero pensé que a lo mejor había bajado una imagen apócrifa, que no la máscara no estaba ahí, porque sí se veía el montaje un poquito burdo. Después me puse a checar y encontré que efectivamente en la portada del Spider-Man 700 así aparecía la máscara, pero también encontré que otras imágenes mostraban el collage tal cual, sin la presencia de la máscara. Indagando un poquito, llegué a la identidad del artista, y al buscar más información sobre él descubrí que Mr. García es un seudónimo y que en todas sus apariciones públicas o entrevistas siempre porta esa máscara. Entonces asumí que de ahí era, ese fue el momento en el que hice la nota, y al mismo tiempo busqué forma de contactarlo, ya fuese a través de redes sociales o con alguna dirección de correo, y finalmente se dio y accedió a contestar algunas preguntas para hacer la entrevista. Pues eso, nada más es un artista que mayormente se dedica a hacer collages. Ya van varias veces que hace portadas alternas para títulos de Marvel, y él mismo estaba sorprendido de las reacciones que causó. Primero su portada, que dice que es la más popular que ha hecho, aparte de que Spider-Man es uno de sus personajes favoritos, y después que alguien se hubiera dado cuenta de la presencia de la máscara y hubiese hecho tanto revuelo al respecto. ¿No será Mr. Garzan o algo por el estilo, ya que es francés? Es probable, la verdad no lo sé, porque en algunas partes lo encontré con acento, eso es lo que me sacaba un poquito de onda. Yo también pensé en un principio que debía ser Mr. Garzan, pero habiendo visto el acento en algunas publicaciones, sobre todo españolas, ya no estoy tan seguro, y no se me ocurrió preguntarle cuál era la pronunciación correcta. Okay. Bueno, no sé, hay que tener a Johnston entre ceja y ceja, o tratar de mandarle más links para que nos siga llegando gente de vuelta al blog. Sí, de hecho, respecto a lo del crédito, después de que pasó esto, otro amigo, el editor de Comicase, Jorge Tobalín, le mandó un correo para preguntarle por qué no me había dado crédito, y la respuesta de Johnston, lo creas o no, fue: es que no me dijo que quería un crédito, solamente me mandó el link. Okay. Así es de que la próxima vez que le mandemos una nota hay que aclarar que crean que nos dio una mención y un enlace, porque de otro modo probablemente lo vuelve a esconder. Sí, okay. Pasando a otros temas, un listado de los 100 mejores cómics del año que me gustó mucho, porque tratándose de CBR, de Comic Book Resources, no incluyó nada de Before Watchmen, lo que me hizo sentir que había algo de justicia. Sí, bueno, si hay algo que decir este sitio es que generalmente tienden a de repente a ser más como sitio publicitario que realmente un sitio de noticias, ¿no? Entonces creo que sí es de llamar la atención que un proyecto tan publicitado por una de las sociedades más grandes haya sido completamente ignorado. Entonces creo que aquí sí habría que considerar que quien quiera que sea el responsable de la nota, aproximadamente aparece como el editor del equipo de noticias, pues habría que reconocerle el hecho de que no tuvo la desvergüenza de incluir alguno de los títulos de esa iniciativa. Sí. Y lo bueno es que además es un top 100, no es un top 10, no es un top 20, 100 cómics del año, y del año. Hay que pensar que Watchmen todavía es considerado, luego de más de 25 años, como uno de los mejores cómics de todos los tiempos, y Before Watchmen no entró en la lista de los 100 mejores cómics de 2012. Sí, me parece bien. ¿Quieres comentar un poco de lo que aparece en la lista? Sí, Before Watchmen no aparece. No, me refiero a lo que sí aparece. a lo que digo, se aparece. No esperaba encontrar nada de Before. Entonces hacemos una repasada rápida, sobre todas cosas que sí conozcamos de lo que está en la lista, porque hay mucho título independiente que algunos sí me hicieron realmente buscar a ver qué a qué se estaba refiriendo. Pero por hay ejemplo, varios que hemos comentado aquí en el blog también. O sea, sí, sobre todo conforme te vas moviendo hacia adelante en la lista, ¿no? Creo que eso que dice que no andamos tan perdidos es sobre todo en la última parte, ¿no? En los ochenta y tantos. Pero Alberto, no has aprendido nada en este tiempo. Si alguien no está de acuerdo con nosotros, son ellos los que están equivocados. Ah, bueno, eso es un hecho, pero pues en fin. Por ejemplo, viendo de los últimos 10 lugares, del 91 al 100, está The Tick. Que la verdad yo sí, desde que dejó la serie Ben Edlund le perdí mucho la pista, y por lo que dice aquí parece ser que el título volvió a ser divertido bajo las manos del actual equipo creativo. Ya me entró curiosidad de ver qué hay por ahí. Bueno, Benito Sereno, que es el escritor, no he leído nada de él, pero lo ubico un poco porque apareció como invitado a los podcasts de Oya Comics con Art Baltasar y Franco, que son el equipo creativo de los Tiny Titans y de Superman Family Adventures actualmente. Y también ha aparecido invitado un par de veces en el podcast de Chris Sims y Matthew Wilson de Comic Alliance, War Rocket Ajax, que está inspirado en Flash Gordon. Sí, a mí me suena el nombre, probablemente lo voy a escuchar en alguno de estos. A mí lo que me da la atención es que menciona que para celebrar el número 100 tuvieron algunas estrellas invitadas haciendo crossover con otros cómics, que mencionan al Invincible de Robert Kirkman, y estoy viendo la portada del 101 a Madman. Pues creo que esa aparición de Madman, que suele tener crossovers muy divertidos, es por lo menos para mí me va a hacer buscar ese número para ver exactamente de qué va el asunto. Sí, de forma anecdótica también un cómic que apareció, que está apareciendo de forma independiente, y un crossover de puros personajes independientes, algo así como una crisis de las tierras infinitas que une a un montón de personajes independientes de todas las compañías. Y es bastante curioso que se haya conseguido, porque aparece The Tick, Madman, etcétera, una infinidad de personajes de Image, de distintas editoriales, pero no está en el listado de los 100, ahí, pero no aparece. Siguiendo hacia abajo en la lista, por ahí está Lookouts, que no tampoco lo ubico salvo por el nombre de Ben McCool, que es un escritor que últimamente ha trabajado en IDW y en Boom. Personalmente lo único que he leído de él es su pseudoadaptación de Alexander Nevsky, la novela gráfica Nevsky que dibujó Mario Guevara, pero no tengo idea que sea esto. No, después está por ahí también en el número 96 de Shade, la miniserie de James Robinson, de este personaje, originalmente un villano de Flash, y a quien Robinson convirtió en un personaje de soporte bastante más complejo e interesante para su serie de Starman. No sé si tú leíste esta miniserie, ¿no? No, la verdad es que no. Y los que se estén rascando en la cabeza por la mención de Flash, se refiere a Jay Garrick, Flash de la Golden Age. No, la verdad es que no. James Robinson le perdí absolutamente la fe. Realmente antiguo. Le perdí la fe completamente, así que no he leído mucho de él. Bueno, tendrían que ubicarlo si es que alguna vez leyeron el Flash de Dos Mundos, o algunas de las adaptaciones que se han hecho de esa historia posterior, como la de John Byrne, que salió hace ya más de una década, que era uno de los villanos que tenía atrapado a Keystone City. El Fiddler y no recuerdo cuál era el otro. Sí, yo también le perdí bastante el respeto a James Robinson después de varios años de cómics bastante decepcionantes, pero un par de fans de Starman me dijeron que la serie es buena, que si no está al nivel de Starman, por lo menos sí es lo mejor que ha hecho Robinson en mucho tiempo. Entonces tal vez eventualmente también, lo que no es mucho decir. Sí, no es tan difícil, pero si lo consideran como un digno spin-off de Starman, supongo que eventualmente terminaré echándole un vistazo. Okay. Después hacia abajo en la lista tenemos ahí Zombie, que si no mal recuerdo tú sí recomendaste alguna vez, aparte de que habíamos puesto por ahí cosas en el blog. No terminé de leer la serie, pero la comenté cuando estaba partiendo, uno o dos números por ahí, creo que en el debut, y una serie de Vértigo que terminó algo abruptamente cuando Chris Robertson dijo, le hizo este símbolo en que uno cruza los brazos a DC, con el que levanta uno de los dedos de la mano, que no es ni el primero ni el último, más estaba más cerca de la mitad, y fue a propósito del tema de Before Watchmen, así que luego de eso DC le dijo, bueno, si no te gusta trabajar con nosotros, mándate a cambiar. Y dijo, ok, pues me voy. Sí, pero no solo que se fue, sino que lo sacaron de cualquier otra serie en la que estaba involucrado. Entonces sí fue un conflicto ahí medio extraño. Pero pues en fin, eso no fue nada extraño. Fue el típico, no muerdas la mano que te da de comer. Pero Robertson lo hizo con toda la la conciencia del caso. A mí me llamó la atención en ese momento por un tema de saber cuáles son las reacciones posibles y hacerlo a pesar de. Y bueno, en el fondo él llegó un momento en el que no quiso trabajar más con la compañía y tal vez no buscó la forma más notoria de salir posible. Y la encontró criticándolos públicamente por el manejo de las propiedades que tienen, en este caso de Watchmen. Y luego de eso la serie... Sí, bien pudo haber renunciado. Claro, podría haber renunciado, hacer mucho espaviento. Decir, no estoy con sus éticos de trabajo, entonces ¿saben qué? Me voy. Pero no, optó por mejor hacer una crítica pública y dejar que ellos lo echaran públicamente, validando su punto en el proceso. Claro, hacerse notar. Sí. Así que... Bueno, siguiendo con el listado, para no entendernos demasiado, porque es bastante larguito, hay un cómic de Richie Rich, que pues digo, no es algo que lean o no tengo idea, solamente me llama la atención ver que el artista es Ernie Colón, un veterano artista quien trabajara para Marvel, sobre todo en los 70s, y me sorprendió ver que aún está activo. Y bueno, también trabajó para DC, Ernie Colón, es uno de los, si mal no recuerdo, uno de los artistas filipinos que llegaron en los 70 al mercado norteamericano. Así es. Bueno, más hacia abajo está Hell Yeah, que aquí lo a destacar de la serie, yo leí el primer número. De acuerdo a Wikipedia, es puertorriqueño o puertorriqueño. Ok, bueno, fue conocido la primera oleada de autores de origen latino en los 70, sobre todo. En el número 90 tenemos Hell Yeah, una serie de Image escrita por Joe Kittish. Yo leí el primer número de esta. Es una interesante historia de ciencia ficción con tintes de superhéroes. Me llamó la atención, pero la verdad es que no le he seguido. Me parece que apareció en 4 o 5 números en el año. 5 números. A mí no me ha parecido tan interesante. A mí el primer número me parece que tenía ideas, no historias, pero parece que tenía ideas, era lo que me llamó la atención, pero decidí esperar a que completaran algún arco o algo, no le he seguido la pista, pero pues habrá que echarle un ojo. Un desarrollo un tanto lento en el cual no explica bien lo que está pasando, entonces cuando tengas la historia completa es posible que esté muy bien construido o que sea una majamama, entonces como todavía no tengo claro cuál de las dos cosas es, tengo algún grado de reticencia con la revista como para decir, sí, consíganla. El dibujo tampoco es demasiado atractivo. Simanowicz es capaz de hacer buenos pin-ups, pero no tan consistente en el diseño de página. Cuando tiene que hacer varias secuencias, no es muy consistente en el dibujo. Sí, su narrativa no es precisamente limpia ni para presumirse. Sí, tampoco es una cosa terrible, pero no es particularmente atractivo. Bueno, aquí se cayó el listado, tienen Aquaman y tienen a Russell apenas un puesto arriba, esto es ridículo. Yo sí no entiendo por qué está aquí Aquaman, y lo que no entiendo es de Russell por qué está tan atrás en esta lista. Sí, Russell tendría que estar. Bueno, tal vez sea el hecho de que se demoró tanto a terminar, pero... Bueno, y también, ¿qué tantos nuevos aparecieron en 2012? Deben haber sido solamente 3 o 4, ¿no? ¿De Russell? Dos o tres. ¿Dos? Sí. Y entonces probablemente fue por eso, ya había perdido un poquito de fuerza, pero es una serie que vale mucho la pena en su totalidad, independientemente de lo que alcanzó a salir en 2012. Sí. Y bueno, Aquaman, hay gente que le gusta mucho la historia, a mí la verdad es que no es tan es divertida, que la encuentre mala, sino es divertida si estás del humor, pero no me parece que eso baste para hacerla buena. Sí, a mí me molesta eso de que tenga este discurso meta en el que te está diciendo, hey, soy Aquaman, yo sé que tú piensas que soy un inútil, pero mira, te voy a probar en estas 20 páginas que no lo soy, porque puedo hacer esto, esto y esto. ¿Tú creías que yo me iba a ahogar en el desierto? No, porque mira, aquí estoy en el desierto y sigo siendo genial, etcétera. Es como que cada uno de los números que leí era Jones tratando de desacreditar uno por uno todos los argumentos en contra que tiene el personaje, y se volvía bastante majadero, insistente en eso, y a mí la verdad es que me hartó. Sí, tiene un tono especial, necesita estar de cierto humor para tolerarla, y si bien puede llegar a ser divertida estando del humor adecuado, no me parece que sea una buena serie, entonces sí me sorprendió un poquito ver en ese listado. Más hacia abajo nos encontramos, tras algunos títulos también independientes y oscuros, aparece por ahí en el número 86 Harbinger, el relanzamiento de Valiant que se realizó este año. En particular de Harbinger, leí solamente el primer número, y si bien me pareció interesante, tampoco me enganchó, no sé si tú tuviste oportunidad de leerla. Estoy en lo mismo que tú, pero he leído otros de los títulos de Valiant y, por ejemplo, uno que me agradó bastante es el de Alric. Arik, Attic de Dacia. Exo Manowar. Exo Manowar. Sí, a mi juicio es la mejor serie en el relanzamiento de Valiant. He escuchado muy buenos comentarios de Archer and Armstrong, pero todavía no he leído esa serie. Pero es la que escribe Fred Valente, no, así que probablemente sea la mejor. De... Al menos debe tener un cierto grado de solidez. Sí, y aquí hay una que me ha gustado bastante, que es Godzilla Half Century War, con guion y dibujos de James Toko. Y la verdad es que no soy para nada seguidor de series de licencias de personajes de un cómic licenciado, y la verdad es que miro para otro lado, no me llama en lo absoluto la atención. Pero el dibujo de Stocco es muy muy bueno, y la historia es bastante interesante con este comando especial de japoneses dedicado a combatir a Godzilla, y el... la duración de esta guerra, por algo se llama Half Century, de medio siglo, que es el tiempo en el que siguen y tratan de eliminar a Godzilla y la huella de destrucción que deja a su paso. Así que esa serie se la recomiendo bastante si la logran encontrar. Y también me parece que merecería un mejor lugar, por lo menos de lo que estoy viendo acá. No tanto como Russell, pero definitivamente es una serie muy, muy atractiva. Sí, por ahí te saltaste los finales de las dos series de Mark Waid y Redeemable Incorruptible. Okay. Me parece que ambas son series muy recomendables. También salieron ya muy pocos números este año. Aquí me imagino que también es la razón por la que aparezca tan atrás, porque es algo bastante recomendable, y al menos para los lectores en México acaba de empezar a salir en español Irredeemable, y ya se anunció que en cuanto empiecen a cruzar las historias aparecerá en su momento también Incorruptible, así de que es para tenerlo en cuenta. Después, más hacia abajo, nos encontramos con Adventure Time, un cómic basado en el hit animado de los últimos tiempos, esta serie de ciencia ficción, humor de un tono bastante extraño, que de Pemberton Ward. De Pemberton Ward, el creador de la serie. Claro, así es. En cuanto al cómic, el cómic ha tenido unas colaboraciones de gente que uno no se imagina trabajando en adaptación de una serie animada. Por ahí destacaría, por ejemplo, la Paul Pope. Uno, el último que piensa cuando piensa en Paul Pope es en verlo trabajando en una adaptación de un cómic basado en una serie animada. Pero creo que hizo poquito Paul Pope de Adventure Time. Sí, en realidad la serie la lleva como guionista Ryan North, y ha tenido conocimiento sobre todo de artistas más que de escritores en historias cortas. Entonces lo que hizo Paul Pope es bastante ligero, pero según tengo entendido, las colaboraciones de artistas de cierto renombre dentro de la serie han sido porque ellos la solicitaron. Entonces creo que eso habla un poquito del alcance que tenido esta serie animada en un público que tal vez no es al que iba dirigido. Sí, bueno, la serie animada es bastante delirante. Yo he visto pocos capítulos, pero son bastante agradables porque tienen una secuencia de chistes que la verdad es que no creo que lo alcancen a entender el público específico que tiene. Los personajes son bastante cáusticos, bastante pesados entre sí, se hacen bromas muy desagradables, pero lo hacen en un tono tan alegre que suena como pesadeces al pasar, entonces no creo que los niños chicos se alcancen a dar cuenta. Entonces esa mezcla de alegría con acidez hace que uno vea bastante más chistes que los niños. A mí me ha tocado verlo con sobrinos, y se ríen bastante por lo colorido de la historia y cosas por el estilo, pero yo me río más que ellos. Así que si la ven por ahí, la Hora de la Aventura en Cartoon Network, échenle un vistazo un rato. No he leído el cómic, pero también he escuchado bastante buenas referencias al respecto, sobre todo de este número que aparece en el listado, que es Elige tu Aventura, que es como estos típicos libros de niños en el cual te dice salta de la página 1 a la página 10 si quieres leer tal destino, o si no salta a la página 90, que en Chile habían unas que escribió una escritora que se llama Ana María Giraldes, algo así. Ya. Sí, a mí me pasa algo similar. Yo soy de la idea, cada vez que he visto un episodio estoy convencido de que la serie no fue hecha para niños, y es por accidente que resultó popular entre los niños, pero como dices, es algo a lo que, dependiendo de la edad y el background de cada persona que la ve, uno le puede encontrar cosas diferentes, y es lo que ha ayudado a que tenga ese éxito. Sí, aquí hay una serie que a mí no me agrada en lo absoluto, pero que ha sido una de las favoritas de muchísima gente, y es Wolverine and the X-Men, que a mí me produce el conflicto de que es una serie tan disparatada y tan loca, con conceptos raros y con harto humor, que ver a Wolverine de protagonista se me hace bastante fuera de lugar. Además que es un humor que lo conozco mucho porque me gustan cosas que son como eso. Entonces, comparado con las fuentes de ese tipo de humor, es bastante menos entretenido que esas fuentes. Así que comparativamente hablando, me resulta como una copia menor. Y por ahí un par de números que me molestaron. Por ejemplo, el número 17, que tanto se comentó de que aparecía Doob y lo dibujaba Mike Allred. Lo encontré bastante repetitivo con las bromas, y cuando llegó el punto en que aparece Howard the Duck, dije, ¿y qué se cree Jason Aaron para andar insultando a Alan Moore y más encima llegar y utilizar a Howard the Duck pasando por arriba de Steve Gerber también? Así que dije, sí, me pasó algo similar. Creo que Jason Aaron es para mí el más sobrevalorado de los escritores que forman parte de los llamados arquitectos de Marvel. Es un autor bastante limitado y repetitivo. Y otra cosa es que si eres fan de los títulos de Mutantes, este no tiene nada que ver con los demás. Es un tono completamente diferente. Y bien podría ser una realidad alterna o ser un what if, y nadie protestaría, porque ni el tono ni el rumbo de las historias tiene nada que ver con lo que ocurre en el resto de los títulos de Mutantes. Esto sí, también me sorprendió un poquito que lo incluyeran. Pero ha sido muy bien reseñado. Hay mucha gente que le encanta este título, lo encuentra muy interesante. Y como digo, también tal vez sea un tema mío que le tenga cierta animosidad a Jason Aaron, pero creo sí que está fuera de lugar respecto de los personajes que utiliza. Creo que hay interpretaciones que se pueden hacer siempre que sean las únicas. O sea, si todos los cómics de Wolverine fueran delirante, no tendría nada de malo esta serie, pero al contrastarlo con algo tan distinto como la serie de Wolverine o sus apariciones en Uncanny X-Force, cuesta adaptar el cerebro a tener dos versiones tan radicales del personaje coexistiendo al mismo tiempo en el mismo universo. Sí, es un poquito, yo creo que eso puede ser parte de su éxito, ¿no? A lo mejor la gente que está alienada por el resto de los títulos lo ve como el oasis en donde puede seguir leyendo estos personajes sin tener que meterse con problemas de continuidad. Sí, bueno, y no sé, Jason Aaron también me parece bastante sobrevalorado. Tengo que leer alguna vez Scout para ver si se merece algo de los elogios, pero me parece que también hay un tema aquí de que de repente algunos autores se ganan cierto prestigio a punta de algún trabajo, y cuesta muchísimo tiempo de hacer cosas malas como para que la gente empiece a opinar mal de ellos, como Straczynski. Así que, oye, Floyd, claro, se preserva este mito de que son buenos. Viven de su fama durante algún tiempo. Claro, como dice el dicho, haz la fama y se te dormir. Exactamente, así que no sé, hay que ver. Bueno, después en la lista aparece FF, lo cual me hace pensar un poquito que el que haya pocos números de una serie era lo que hacía que Russell o Incorrupto y Redima lo estuvieran tan bajo en la lista, pero entonces no entiendo por qué FF entra aquí más arriba, sobre todo tomando en cuenta que los últimos números de la serie eran franco relleno, ¿no? Estaban esperando el relanzamiento de Marvel Now, sí. Y si bien la serie tuvo una solidez considerable durante un par de años, me parece que los 6-7 números que aparecieron este año sí fue ya la última parte, el escalón de bajada, una vez que Hickman había acabado con lo que quería contar. Un poquito más algo en el listado, nos encontramos en el 68 Hellboy en Hell. También me parece que está alto, pero aquí sí lo entiendo, porque si no has leído lo que ocurrió en Hellboy en los últimos 2 años, es una serie que te tira en medio de la nada. Había que destacar que es el regreso de Mike Mignola como creativo único del título, escribiendo y dibujando. Sí, y yo creo que el problema es ese. Se le salió el fanboy interior, porque apareció el primer número en diciembre, ¿no? Así es, el segundo acaba de aparecer es la semana pasada, si no mal recuerdo. Así es que pusieron un número, entonces está en el número 68, que siendo Hellboy uno podría pensar que es muy bajo, pero tomando en cuenta que apareció un número unas semanas antes del año, creo que sí les cayó el fanboy. Pero la serie es muy buena, pero insisto, el problema con Hellboy en Hell es que si no han leído a Hellboy en los últimos 2 años, no va a tener idea de qué demonios está sucediendo. Entonces ese sí me parece que aquí en la lista había que tomar con un grano de sal su colocación y la forma en la que se recomienda abiertamente. Okay. Después tenemos The Walking Dead, hitazo con el que yo voy atrasadísimo, realmente no puedo opinar de lo que tenga en el último año, porque a mí me causa muchos conflictos el ritmo narrativo de la historia. Yo sí necesito tomar 10 o 12 números para leerlos y que me sepa algo, y debo ir en estos momentos por ahí como el número 60 y algo. Entonces no podría opinar de cómo está el año anterior, aunque pues fue cuando llegaron al número 100 y sé que sus ventas son muy saludables y que su popularidad creció sobre todo a raíz del éxito de la serie de televisión. No sé si tú vayas al corriente con esta lectura. No, para nada, la verdad es que empecé a leerlo con mucho entusiasmo hace muchos años atrás. Por ahí hay un artículo viejo de Comic Verso que escribí al respecto, Pero conforme avanzó la historia me empezó a saturar emocionalmente. Una historia que es tan depresiva y terrible, todos los números, los personajes nunca llegan a ninguna parte y cada vez como que van cayendo en un hoyo más, van cavando una trinchera más honda. Así que llegó un punto en el que me saturó esa desesperación sin final. Así que no seguí leyendo la serie. No puedo decir que sea mala, porque no creo que lo sea, pero llegó un punto en el que simplemente no me interesaba leerla. Sí, es un tema que emocionalmente puede ser pesado, pero el hecho de que te afecte creo que habla de que algo está haciendo bien Sí. Robert Hickman, aparte de timar a su socio, ¿no? Ey, no lo iba a dejar pasar así de gratis. Pero llegaron a acuerdo. Ah, sí, bueno, o sea, te timé, pero ¿sabes qué? Que hay un par de millones, déjame en paz, ahora ya somos amigos, ¿ok? No lo sé, eso no cambia el hecho. Okay. Después está Casanova. Las series de Casanova son realmente atractivas, pero volvemos a lo mismo. Es algo que no le puedo recomendar a todo el mundo porque el tono no es precisamente la clase de historia que le puede gustar a todo el mundo. Y me parece que sí hay una cierta interrelación entre las series una tras otra que hace que por su cuenta no tenga el peso que se podría esperar de una serie que ha tenido un cierto aclamo de parte de la crítica especializada. No sé si tú has leído alguna de las series de Casanova. Solo la primera. Estoy juntando ánimos para leer las que siguen porque Fraction ha sido una decepción tras otra. Okay, después viene Wasteland de Anthony Johnston. Yo leí los primeros números. Es una historia bastante atractiva de ciencia ficción postapocalíptica, pero lo volvemos a lo mismo. Estoy tan atrasado con la lectura que no podré opinar sobre qué tal estuvo en este 2012. Okay, creo que si vamos a seguir con ese tono de comentarios deberíamos saltarnos la revista de las que no estamos al día. Okay, en ese caso creo que nos podemos ir como hasta el top 10, ¿no? No, bueno, no tanto, pero no sé. No, aquí hay una muy buena que es The Six Gun, de Colleen Bawn, Brian Hart y Tyler Crook, que esa la puedo recomendar con bastante insistencia. Consigan el primer trade paperback sin lugar a duda, el segundo también. Y la comentamos en el podcast hace bastante tiempo, una vez que hicimos un comentario de esta serie de Morning Glories, que está más adelante en el listado, que las dos son series muy atractivas, muy interesantes. Y este es un western sobrenatural. Así que, bueno, busquen el podcast anterior para no ser tan repetitivo, pero la serie sigue siendo muy buena y se las recomiendo abiertamente. Y un poquito más adelante está otra serie que a mí me ha encantado, que se llama Glory, que extrañamente está basada en un personaje de Rob Liefeld, que extrañamente que me gusta un personaje de Rob Liefeld. Este personaje originalmente entiende que era una burda copia de Wonder Woman, pero la versión que escribe Joe Keating, que ya lo habíamos mencionado a propósito de la serie Hell Yeah, es bastante distinto. Un personaje, una guerrera que se preocupa más de la guerra que de las consecuencias que tienen sus decisiones. Así que es bastante interesante. Y creo que lo que más me gusta de la serie es el dibujo de Ross Campbell, que me parece simplemente fantástico. Así que es una serie con un dibujo hiper detallado. No sé, me recuerda un poquito a Jeff Darrow, que tiene una línea más, un Sí, dibujo más tipo de es como una versión animación. cartoon y de Jeff Darrow. Sí, algo así. Tiene mucho detalle, es muy atractiva, muy bueno el dibujo de Ross Campbell. Así que también les recomiendo esa serie. El primer trade paperback tiene un valor de promoción de $10 solamente. Así que no le va a costar mucho leer ese número y no creo que se arrepientan. Y las revistas son solamente 12 números, porque ya anunció Joe Keating con Ross Campbell que la historia de ellos son 12 números y se cierra. Lo comentamos en el podcast anterior, me parece. O hace dos, pero sí, por ahí ya se había anunciado que llegaba a su final. Claro. Ok, saltándonos algunas series más. Yo miré hasta el número 50, donde aparece Fables, que creo que aquí tal vez podría ser un caso de una serie que también está viviendo de su fama, porque yo considero que el último año fue bastante flojo en términos de las historias. No es que llegue a ser mala, pero sí me parece que de repente llegó un punto en el que se estancó un poquito en cuanto al avance de la historia general. No, esto no implica que sea mala, hay algunas historias individuales de algunas personas que valen mucho la pena, pero sí me sorprende encontrarla todavía en el listado a una buena altura, a pesar de que ya no está al nivel de los primeros años de la serie. Sí, Sí, he escuchado muchos comentarios de Fables con la suposición de que Bill Willingham en realidad no ve razón para terminar la serie ya que sigue ganando dinero con ella. Así que eso me da mala espina, porque si la gente que sigue esta serie tiene esa opinión respecto de su continuidad, quiere decir que es poco lo que tiene que ofrecer actualmente. Yo nunca la he leído, así que no tengo una opinión más allá de eso, pero he escuchado varios comentarios en ese sentido y no son muy auspiciosos respecto del estado actual de la colección. Sí, yo creo que el problema también fue que se empezó a diluir un poquito cuando empezaron a sacar los spin-offs y crossovers, entonces me imagino que eso es lo que afecta un poco, porque si tomas un bunch grande de números y te lees de corrido 5 o 6, te vas a encontrar con que hay muchas cosas muy interesantes, mucho desarrollo de personajes, pero sí me parece que en términos generales la serie ha perdido fuerza, entonces habrá que ver qué tanto gas le queda a esto, qué tanto tiene más que contar Bill Willingham con estos personajes, pero sí encuentro que tal vez ya está viviendo más de la fama que generó que de lo que está haciendo actualmente. Ok, pasando al listado del número 49 al 25, hay aquí algunas cosas que no conozco. Esta Sweet Tooth, que supongo que será buena, tengo las ganas de leerlo algún momento, pero todo lo que he leído de Jeff Lemire es muy bueno, así que no tenemos tengo varios razón. tenemos varios meses diciendo que le vamos a echar un ojo y ninguno de los dos lo hemos hecho, ¿verdad? Sí, ya, uno de estos días vamos a cumplir la amenaza, y no tengo ninguna razón para pensar que va a ser mala, porque todavía no leo un cómic malo de Jeff Lemire, así que eso me tiene, tengo ganas de leer esta revista que terminó ahora en diciembre, o ahora en enero, por ahí. Más abajo en la lista nos encontramos con la versión del Punisher de Greg Rucka, que me parece que es digno de atención que la hayan puesto aquí, pese a que no es un cómic que pueda atraer a mucha gente por el tono que está ocupando, ¿no? Lo aleja un poquito de los crossovers con superhéroes y demás, regresando un poquito a sus raíces violentas al personaje, y es una serie bastante recomendable. El arte, viendo los artistas, uno se da cuenta de que no se está buscando atraer al fan de cómic de superhéroes, y eso es algo digno de resaltar, y creo que está haciendo un trabajo bastante capaz en cuanto a manejar a este vigilante hiperviolento de Marvel. Sí, lástima que ya se acabó en todo caso. Sí. Fueron 15 números de la serie regular, más los 5 números de esta miniserie Punisher Warzone. Así es. Y sí, aunque diría que hay una especie de compromiso, ahí es como que está medio camino entre un Punisher superheroico y el Punisher de Garth Ennis de Max. Sí, más o menos. Más cercano al de Max, pero involucrado dentro del universo Marvel. Yo creo que este tono lo podrían conservar, tal vez si adoptan un formato de serie de miniseries, ¿no? No creo que haya suficiente mercado como para tratar de intentarlo nuevamente en una serie regular, pero posiblemente una serie de miniseries como fue que apareció Warzone podría ser la respuesta para seguir dando un espacio de esta forma antes de que terminen haciendo otra vez un personaje supernatural o... Bueno, habrá que esperar también a ver cómo le va a la más reciente versión de X-Force, donde aparece el personaje, que me imagino que también fue una de las razones para cancelar la serie. Sí, probablemente el enfoque va a variar ahora que va a estar involucrado en esa serie. Bueno, siguiendo con nuestra lista, está Conan the Barbarian, que las adaptaciones que están haciendo de las historias de Robert E. Howard han sido buenas en términos generales desde que empezaron con esta idea de irlas adaptando todas en orden cronológico, y tiene poco más de un año que Brian Good y Becky Cloonan se hicieron cargo. Por ahí me parece que reseñamos el número uno en el blog. Sí. Si son fans del personaje, sobre todo en su versión literaria, es una serie que vale mucho la pena. Sí, en todo caso Becky Cloonan dibujó solamente la primera historia. Números. Claro, que era la pirata de algo de negro. La reina de la costa negra. Eso, la reina de la costa negra. Así es. Okay. Esa era la primera historia solo con Becky Cloonan. Aquí está, Queen de Black Coast. Y claro, luego de eso cambiaron el dibujante. Sí, la serie que sigue, que está en el lugar número 40, es una que yo recomiendo abiertamente y creo que debería ocupar un lugar bastante más alto en este listado. Coincido. Por lo menos dentro de lo que conozco, que es Mind MGMT. ¿La pudiste leer? No he leído los últimos dos números, pero sí, la serie es bastante buena, tiene un enfoque narrativo y una estructura que la convierte en una de las cosas más interesantes que encuentras actualmente en el mercado, ¿no? Entonces, sí, me parece que también está en una parte demasiado baja de esta lista, es algo de los títulos más interesantes que aparecieron este año. Sí, y creo que se andan buscando ideas los ejecutivos de Hollywood y a quién regalarle dinero, deberían dárselo a Matt King. Esta serie está especial como para adaptarla a una especie de serie de televisión si fuese posible. Sí, después por ahí abajo viene Blade of Immortal, que es uno de los mejores mangas que he leído. No leo muchos mangas, pero si no les gusta el manga, y ya siento que este es la clase de título que les recomendaría, es la historia de un guerrero inmortal que se alquila como mercenario. Es una historia bastante, bastante atractiva. Ya tiene bastantes años apareciendo, sí. Y no pierde el ritmo. Es un cómic sumamente recomendable. Yo esta serie la leí sus primeros tomos. Creo que los publicaba Norma en español, no estoy seguro. Cuando estaba en el colegio, eso fue hace más de 12 años. Tenía un amigo que coleccionaba mucho manga y una de las series que coleccionaba era esta y me prestaba estos tomos. Y debo haber leído los primeros 9 o 10 que eran muy buenos, pero nunca he sido aficionado al manga como para seguirla coleccionando. Así que esta es una revista, piense que si en esa época se estaba lanzando en España, ya lleva un buen tiempo en Japón, así que si todavía se publica, debe llevar fácil 15 años de publicación esta serie. Algo así, empezó a finales de los 90, pero sí deben ser unos 15 años. Son ya más de 200 números, entonces sí, son más de 15 años. Ok, siguiendo con el listado vienen, bueno, Love and Rockets, que una serie que tú debes conocer. Yo la verdad es que sigo escuchando referencias. Curiosamente no leí esto, pero la serie original sí la seguí durante algún tiempo. Tuve que leer varios tomos. Volvemos a lo mismo, no es algo que pueda ser de grado de todo, pero si, una vez que le agarras el gusto, lo que hacen los hermanos Hernández es francamente muy recomendable. Estas historias nuevas me enteré que salieron, pero terminé esperando a que saliera el tomo porque no conseguí nunca el número uno. No he tenido oportunidad de leerlas. Ok. Y luego viene otra serie que mencionamos hace poco, que es Morning Glories, de Nick Spencer y Joe Eisma, que acaban de anunciar que con el número 25 termina la primera temporada de la serie, y por ahí por abril van a lanzar la temporada número 2. Sí, esta también la comentamos en su momento, pusimos unas reseñas por ahí en el blog. Es una serie muy recomendable, es una historia de intriga y suspenso llena de giros de tuerca, que es de lo más entretenido que uno se puede encontrar en los stands de tiendas. Ok, siguiendo con... Aquí hay una serie que no es mala, pero no me parece tan buena. Dial H, que la estoy comprando. Pero si bien no... Quiero leer más números antes de comentarla más extensamente. Me parece que está bien, pero no me agrada del todo, sobre todo por el protagonista, que no es muy fácil de empatizar con él. Y el dibujo de Mateus Santos Loco, que me parece que es brasileño, es bueno, pero es un dibujo bastante sucio, con muchísima tinta, y creo que no me agrada mucho, a pesar de que no es un tema de gusto personal, no es que lo encuentre malo, pero no, a mí personalmente no me agrada. Sí, yo leí los primeros 3 números y sí me decepcionó un poquito. También voy a esperar a que aparezcan más para ver si ya con una historia más grande que entender resulta mejor. A mí me decepcionó un poquito porque yo soy fan de China Middle, que es un novelista de fantasía oscura, horror. A nivel prosa es uno de los autores más interesantes que he encontrado en los últimos años, pero sí, como mencionas, no ayuda el dibujo. El protagonista es un personaje con el que nunca puedes empatizar, entonces sí hace un poquito complicada la lectura. Sí habrá que esperar a que empiecen a aparecer colecciones para intentar ver si con más números tiene un efecto diferente, pero así en manera serializada a mí me decepcionó bastante. Okay, luego viene una serie que probablemente debería haber leído, pero todavía no lo hago, que es The Sorcerer of Silk, de Brendan McCarthy, que es un alucinante artista británico. Bueno, esta serie tienen que tener ojo, porque esta serie apareció primero en la revista 2000 AD británica, y luego la mercenaria IDW la publicó como 2 especiales de $4 cada uno, y en un par de meses más va a aparecer en formato de una sola revista, que creo que cuesta $6. Así que si ven los números 1 o 2, esperen y compren el especial con la historia completa, que es bastante más barato. Es algo que se pasa sobre todo con IDW, ¿no? Que a nivel números sueltos es una de las historias más caras, a pesar de que tienen buenos valores de producción que a veces hacen que lo valga. Sin, en muchas ocasiones conviene esperar a que coleccionen las cosas. Y sí, como mencionas, Brendan McCarthy es uno de los artistas visualmente más interesantes en el medio. Yo también, cuando se anunció este proyecto retomado de 2000 AD, me llamó la atención, pero no le he podido echar un vistazo. Okay. Y aquí hay una serie muy buena, que es The Massive, de Brian Wood. ¿Qué es lo que más me gusta de lo que leo de Brian Wood actualmente? Es una serie de un futuro un tanto distópico, con una gran crisis ambiental en el cual un barco trata de investigar las razones que produjeron esta crisis, y se presentan una serie de misterios y vamos descubriendo también el estado en el que quedó el mundo luego de este problema, que tiene que ver un poco adelantándose a lo que sería el derretimiento de los polos. Sí, Brian Good siempre ha empezado por tener una cierta preferencia hacia la ciencia ficción postapocalíptica desde sus primeros trabajos. Si va a ser ciencia ficción, que sea claro, apocalíptica. Sí, ¿quién quiere leer sobre mundos bonitos? Para eso vete los supersónicos y no leas. Sí, o ve la serie antigua de Star Trek. ¿Qué quieres, ciencia ficción feliz? Búscate una colección de cuentos de Isaac Asimov y no molestes. Okay. Y otra serie que muy buena, que es Revival, de Tim Seeley y Mike Norton, que esa la pude comentar en el blog y también la recomiendo bastante. El excelente dibujo de Mike Norton y una historia que retoma el tema de los zombies, pero de una forma distinta a otros planteamientos que conozco. No es el típico comer cerebros de otra serie, sino que tiene un desarrollo que por un lado es idiosincrático, porque está narrado respecto de un pequeño pueblo del sector norte de Estados Unidos. Entonces a mí me recuerda mucho una serie que se llama en inglés Northern Exposure, como sea que se pronuncie, rumbo al norte. ¿La del policía montado? No, esa era Due South, que era canadiense. Oh. Es una de Rob Morrow. No la conozco, no lo vi. Es una serie que duró algo así como 5 temporadas. A ver, otra serie que tiene un tono parecido, pero esta es mucho más melosa, es Everwood. Sí, bastante más melosa. Pero bueno, Northern Exposure tenía esta idea de un pueblo pequeño donde todo el mundo se conoce, etcétera. Entonces, esta historia de Revival tiene ese toque de que logra hacer avanzar la historia al mismo tiempo que te presenta los personajes y la forma en la que se interrelacionan. Y la idea de estos zombies es que ellos aparecen o resucitan, se reintegran a la vida normal. Es como que el día de mañana apareciera en tu casa algún familiar que se murió tal y como tú lo conocías en el momento en que se murió. Entonces es distinta esa forma de presentar al personaje, y bueno, de a poco se va desarrollando las cosas, te van mostrando las cosas raras que tienen estos revividos de este pueblo, y esa forma de involucrarte más sentimentalmente con estos personajes es mucho más atractiva que esta típica escena del grupo que está arrancando de los zombies y uno de ellos se empieza a transformar y después lo tienen que matar y lo matamos, pero ya era zombie. Porque es distinto matar a un zombie cuando es zombie y come cerebros que cuando actúa tal y como tú lo o la conoces al momento de morir. Sí, continuando con el tema sobrenatural de estas recomendaciones, en el número 24 está BPRD, el spin-off de Hellboy, que también es una serie muy recomendable, que es manejado sobre todo a base de historias centradas en los personajes que forman parte del Buró de Investigaciones Paranormales, que sirve como background para las historias de Hellboy. Y es una serie que esta sí funciona bajo el esquema de serie de miniseries, y cada una que aparece es mejor que la anterior. Es un título bastante recomendable. Su naturaleza semiantológica pues incluye el hecho de que haya varios creativos involucrados. La mayoría de las historias son escritas o coordinadas por Mike Mignola, quien su principal colaborador viene a ser John Arcudi, y quien ha escrito la mayor parte de las miniseries, pero es un título sumamente recomendable. Okay, luego viene Logan Key, que lamentablemente estoy atrasado en la lectura de esta serie, voy en el tercer volumen. Pero también este año creo que apareció solamente dos números, ¿no? Apareció un especial, que no recuerdo el nombre ahora, pero había un globo aerostático en la portada, y luego se lanzó Omega, que me parece que han aparecido unos tres números. Que se supone que es el arco que va a terminar la primera parte de la serie, ¿no? O sea, la serie en general, no la primera parte. ¿Ya es el final? No exactamente, lo que han dicho es que con esto cierra, esta me parece que es la quinta miniserie. La quinta o la sexta. Y sexta. Con eso se cierra el arco principal de la historia. Por eso se llama Omega, como Alfa y Omega. Y lo que ha dicho Joe Hill es que él tiene la idea de revisitar este mundo y tal vez crear otra historia a futuro. Ha hablado mucho de la idea de escribir una historia ambiental en la Segunda Guerra Mundial. Pero el arco relacionado con la familia protagónica se cierra con esta miniserie Omega. Ok. Miniserie de estado y otra historia de corte sobrenatural, pero inusual, es Rachel Rising, que es una historia de horror, de unos autores que no menos esperaría incursionar en este género, que es Terry Moore, quien se hiciera de fama con Strangers in Paradise. Tenemos una víctima de un asesinato que revive y es una historia de horror en un mundo en el que cada vez que tú sientes que ya entiendes lo que está pasando, tiene un giro de tuerca que te lleva a darte cuenta de que no, es una serie bastante más compleja. Es un título bastante recomendable. Quien haya leído alguna vez Strangers in Paradise sabe el talento que tiene Moore, y verlo incursionar en un género tan diferente a lo que nos enseñó en sus dos series anteriores es algo refrescante, y también es una serie que recomiendo ampliamente. Luego viene una serie que... Bueno, creo que tengo que mencionar League of Extraordinary Gentlemen Century 2009 de Alan Moore y Kevin O'Neill, pero no lo leí. Y luego viene... Yo lo intenté. Okay. Pero creo que es parte de una trilogía. Estos tomos de Century, sí, exactamente. El problema con este es que no la puedes tomar por separado, y el otro problema que encuentro es que estos números de Century ubicados en fechas específicas son tremendamente referenciales, y quien te diga que los leyó y los entendió te está mintiendo. Es la cosa más compleja del mundo, y esto hablando de un trabajo de Alan Moore ya es mucho que decir. Bueno, algún día habrá que hacer el esfuerzo y empezar a tomar nota y atacar Wikipedia. Sí. Entonces, Punk Rock Jesus, tú por ahí me parece que enseñaste el número uno de la serie, ¿no? Sí, voy en el número 3. Terminó hace poco, así que quiero terminar de verlo para reseñarlo en el blog y ojalá acá en el podcast también. Y la verdad es que vale muchísimo la pena lo que explicaba yo en mi reseña, el tema de que yo tengo una educación de colegio católico en mi caso. Por lo tanto, conozco bastante de la historia del cristianismo. Entonces... este es un tema peliagudo, sobre todo para personas que son religiosas, y se me hacía la idea de que él pudiese, de que John Murphy, el creador de esta historia, pudiese tomar de forma muy superficial algunos de los ribetes que tiene la historia, con la idea de clonar a Jesús y hacerlo vivir en el siglo XXI y meterlo dentro de una especie de casa estudio de reality show, que es bastante hereje la idea. Entonces pensé que tal vez lo iba a tomar muy superficial o por un solo lado, pero la verdad es que ha hecho una historia muy, muy interesante, y no se le han olvidado, por lo menos de lo que yo puedo leer, no se le han olvidado ningún tipo de los problemas atingentes que tiene este tipo que podría tener, de las implicancias que podría tener si esto pasara en la realidad. Por supuesto que uno no puede preverlo, pero tiene una idea de qué es lo que le molestaría a determinadas personas. Así que una lectura bastante recomendada, si es que no es por el tema, por el dibujo de John Murphy, que es extraordinario en mi opinión. Sí, bueno, después viene The Unwritten, que es una serie de Mike Carey, quien se hiciera de fama después de escribir Lucifer y algunos otros spin-offs de Sandman. Es una serie un poquito extraña, tiene ya unos 4 años en el mercado. Cuando empezó, muchos decían que era un spin-off, tratar de tomar ideas de Harry Potter y aprovechar su popularidad, pero es una serie que va mucho más allá, ¿no? Es unos casos de metaficción en la que Carey se ha dedicado a explorar la forma en la que la narrativa influencia la sociedad y cómo la sociedad se ve reflejada en la literatura. Particularmente si son aficionados a estas exploraciones de metaficción o les interesa una vez contar historias de cualquier modo, es algo que me parece tendrían que echarle un ojo. Bueno, en el lugar número 11, saltándonos alguna cosa, está Fatal, que es una revista que quiero comentar una vez que termine, pero lo único que puedo decir es Andrew Baker y John Phillips. Sí, no han hecho nada juntos que no valga la pena, entonces no hay más que decir. Es sin duda uno de los títulos más recomendables, y sí, sería interesante ya revisarlo una vez que la concluya. Sí, falta poquito. Después, en el número 10, tenemos Hellblazer, que está a punto de terminar. Sí, yo creo que este fue un saludo a la bandera. Sí, más como reconocer lo que fue el título durante tantos años, ¿no? Estamos hablando de 25 años de una serie que, digo, creo que lo hemos comentado muchas veces, el fin de Hellblazer no hace más que poner el último clavo en el ataúd de Vértigo como lo conocemos. Y el último año ha sido bastante interesante, ¿eh? Lo que ha hecho Peter Milligan es uno de los autores más identificados con el personaje, y me parece que al menos los van a dejar cerrar la serie con dignidad. El arte en los últimos años ha sido de Giuseppe Camuncoli, quien por cierto también visitará la Ciudad de México en próximos meses. ¿Lo pudiste confirmar? Sí, ya está confirmado como invitado a la próxima emisión de La Mole en marzo próximo. Ok, ¿y va con su extintador o va solo? Pues lo mencionan solamente a él, entonces no creo que venga con un asistente. No sé, porque generalmente cuando traen un invitado puede traer a alguien más como acompañante. Entonces no sé si él vaya a venir con familia, pueda traerlo a él o vaya a venir solo. No, es que pensé que el extintador de Camúncoli en Spider-Man es más famoso que Camúncoli es Klaus Janson. Ok, no creo, porque en Hellblazer me parece que se entiende el mismo. Sí, es bastante distinto el dibujo a lo que hace en Spider-Man. Sí, no sé si se entinta el mismo o si lo entinta algún dibujante italiano, pero no trabaja con Janson. Ok, más en la lista está Uncanny X-Force, que pues que nadie tiene la oportunidad de leerla. Fue una serie bastante interesante, el final estuvo a la altura de la serie y me parece que fue una de las cosas que terminó de cimentar a Rick Remender como uno de los creativos más importantes en Marvel, y no perdió ritmo porque lo que hizo lanzar Uncanny Avengers también me parece que es de lo más interesante que vimos en los últimos meses. Sí, probablemente la mejor serie de superhéroes de, o por lo menos de equipo de Marvel. Después viene The Underwater Welder, que comentamos por aquí en el podcast. Tú tuviste oportunidad de leerla en su momento y nos hiciste una recomendación a fondo. Tú la reseñaste, no yo. Yo te acompañé en la reseña. Yo reseñé. Así fue. Okay, la leímos los dos, pero no. ¿Yo la hice? ¿En serio? Sí, yo me acuerdo que sí. Bueno, pero los dos la comentamos. Eso sí me acuerdo. Okay. Después viene The Manhattan Project, que es una serie de Jonathan Hickman. Sí, esta técnica de Da Vinci que usa no te está haciendo bien. Sí, no, creo que no. Bueno, The Manhattan Project es de Jonathan Hickman con Nick Pitarra, quien fuera su colaborador ya en un proyecto anterior. Y esta sí es otro de esos casos de que uno no entiende de dónde sigue sacando ideas tan extrañas de Hickman. Es tal vez la voz más innovativa, al menos en términos de ciencia ficción, en los cómics en los últimos años. El arte de Pitarra, si pensábamos que era detallado, lo que está haciendo en esta serie es un poquito más allá de lo que habíamos visto. Es ciencia ficción con un twist, no sé, se me hace difícil describir la serie. Yo cuando empezó no la estaba siguiendo, después encargué el primer tomo que incluye los cuatro primeros números y me enganchó. La verdad es una de las mejores series que están publicando actualmente. No sé si has tenido oportunidad de echarle un vistazo. No le he leído todavía, quedé un poco traumado después de leer Red Wing. Pero lo que entiendo que es el tema de Manhattan Project es que el Manhattan Project original es la creación de la bomba atómica, y la idea es que el gobierno norteamericano no tenía solo un proyecto Manhattan, sino que tenía mucho, y varios de estos son en el fondo exploraciones de ideas locas de científicos locos, y hace un repaso de la vida, de la historia y las ideas de varios de estos grandes científicos del siglo XX, entiendo. Exactamente. Eso es en términos generales de lo que se trata, pero las implicaciones de lo que están haciendo son bastante más difíciles de enredar, pero sí, es una buena forma de describirlo. Lo que está haciendo son las memorias de un montón de científicos locos y sus ideas más locas. Científicos locos como Einstein, Oppenheimer. No, más bien como Tesla en esteroides. Okay, pero entiendo que aparece Einstein y Oppenheimer. Sí, aparecen como parte de lo que fue el proyecto principal del original Manhattan Project que conocimos. Después viene Daredevil, que no sé, pero me atrevería a decir que es quizás la mejor serie de superhéroes que se ha estado publicando en los últimos dos años. No sé qué impresión te deje. Sí, yo creo que esta es probablemente una de las series más unánimemente bien criticadas de la que tenga memoria. Sí, cada vez que uno piensa que Mark Waid ya hago todo lo que tiene que contarte, te sorprende, ¿no? El lanzamiento que hizo de esta serie fue algo que sorprendió a medio mundo, aparte con artistas tan talentosos como Pablo Rivera o Marcos Martín, quien ya me parece que dejó de colar por completo con esta serie. Pablo Rivera sigue alternándose ahora con Chris Amney, y no hay un número malo de esta serie. Marcos Martín es el que se quedó todavía en la serie, Pablo Rivera es el que la dejó, pero él sigue haciendo las portadas. Ok, entonces se siguen los tres trabajando, entonces uno a uno de las portadas. Claro, Pablo Rivera fue el que dibujó los números 4 a 6 y luego dibujó los números que Daredevil baja al inframundo y se encuentra con el, así es, el topo. Los del infierno. Y Chris Samney llegó por ahí por el número 10. Cuando estabas utilizando esta técnica como de grabado. Claro. Sí, Samney se entró ya avanzada la serie. Y Chris, después viene Prophet. Ha tenido un artista extraordinario detrás de otro, así que en ese sentido lo han ha sido muy, lo han consentido mucho a Mark Waid con esta serie. ha tenido mucha fortuna, y creo que los más afortunados hemos sido nosotros también con esta serie. Sí, también le ha ido que fue de los pocos títulos de sus héroes más populares que no se había involucrado en Marvel Now, ¿no? Esta sí decidieron dejarla tal y como estaba porque no había nada que arreglarle. Y además que el lanzamiento había sido bastante reciente, no tenía mucho sentido tirar una piedra en el avance de esta revista y relanzarla cuando se había hecho también. Sí, después viene Prophet. Otra de esas sorpresas en las que alguien te demuestra que las propiedades de Rob Liefeld son interesantes cuando las toman creativos con talento o que tienen idea de lo que están haciendo, ¿no? Sí, siempre que Rob Liefeld no las toque. Sí, esta es una serie muy atractiva que tiene una onda más de ciencia ficción europea que de cómic, típico cómic de superhéroes. No, de hecho, no tiene nada de típico de cómic de superhéroes, y el creativo principal, que es el escritor, es Brandon Graham, que hablamos de él hace algún tiempo comentando King City. No sé si pudiste terminar de leer King City finalmente. Sí, finalmente llegó mi tomo y lo pude leer completo. Es una serie alucinante, con un sentido del humor bastante retorcido y de tintes surrealistas, pero con muchas ideas interesantes para un escritor de ciencia ficción, y es algo que explora una faceta completamente diferente Prophet, ¿no? Que es un futuro postapocalíptico donde tenemos a un mercenario. Y si la serie de por sí es interesante, también habría que destacar el estilo artístico, ¿no? Como mencionas, tiene un airecito europeo. Me parece que la combinación entre el trazo detallado pero suelto de Simon Roy y lo que hace el colorista es, no sé, por momentos me recuerda el trabajo de Moebius, cosa que no es fácil. Sí, bueno, es una influencia fuerte en varios fuerte influencia en el medio en general y en los artistas en particular. Es una fuerte influencia en Brandon Graham también. Lo que a mí me gusta de lo que he visto de Brandon Graham una vez que leí King City es el tema de que un tipo que con un derroche de ideas tira y tira ideas sobre la página, y hay algunas que las expande, otras que no, hay algunas que las empieza a escribir y luego las abandona. Por lo menos en King City, en Prophet es bastante más lineal la narrativa, pero en King City me acuerdo que lo que más me gustó y me sorprendió fue que al final dejara algo así como que elaborara un gran increscendo de una historia y luego la dejara abandonada para ir a resolver otra. Y tiene lo hace de una manera que es bastante bastante atractiva. Sí, bueno, siguiendo con el listado, está la que, si no me equivoco, es la única inclusión de algún título Los Nuevos 52 fuera de Aquaman, como mencionamos al principio, que es Batman. También está Animal Man y Something. Ah, sí, me parece que lo hicieron juntos a raíz del crossover, ¿verdad? Sí, Road War. También deberían haber mencionado Frankenstein, Agent of J. Ah, y está Batwoman también. No, pero está el BPRD, entonces no había necesidad de poner aquí a Frankenstein. Ok, pero sí está Batwoman con el dibujo de Williams. De Azarello, que también no... Estaba Batwoman y también me quedó también está por ahí Wonder Woman de Azarello. Sí, que Wonder... Que no entiendo también qué hacen esta lista. No, a mí tampoco me gustó. Creo que tiene que ver con el hecho de que... Creo que si nunca leyeron Wonder Woman y no tienen ningún tipo de noción ni interés por el personaje, es probable que les guste la Wonder Woman de Brian Azarello. Wonder Woman, el cómic para los que no son fans de Wonder Woman. Sí, si detestan a Wonder Woman, este cómic es para usted. Pero si han leído alguna vez a Wonder Woman y tienen algún grado de cariño por el personaje, dudo que les guste, porque me gustaría usar palabras más fuertes, pero siempre publico el podcast diciendo que no incluye garabatos. Entonces se pasa por encima de varias de los elementos fundamentales que construyen la mitología del personaje, sobre todo en su interpretación con la que uno está familiarizado respecto de poder femenino, de no sé, de este tipo de ideas de paz, de etcétera. Hay varios elementos que construyen al personaje que lo determinan, por los cuales Azarello no muestra ningún tipo de respeto. Es como que agarraran un cómic de Batman y no sé, se le ocurriera inventarle a un amigo de la infancia que vuelve para vengarse y luego utiliza vendas en la cara, o hacer aparecer ¿qué? A Jason Todd y cosas por el estilo. ¿Me hicieron algo así en Batman de Arwan? Sí, pero la referencia iba para Jeff Loeb y Hush. Ah, okay. Pues sí, Batman yo creo que es tal vez el mejor título de los Nuevos 52, aunque a mí en los últimos meses me ha cansado un poquito esta tendencia a estarlo metiendo en medio de crossovers. Es algo que no termino de entender, cuál es la idea de que terminas uno y te vas directamente al otro, y sobre todo que Dead of the Family, lo que he alcanzado a leer, está bastante malito, y creo que incluso está arrastrando a Batman hacia abajo con lo que están haciendo con su cacareado regreso del Joker. Yo te voy a explicar, el número 13 de Batgirl vendió 27.000 copias menos que el número 14, que apareció en noviembre y que es crossover con Dead in the Family. Okay, entonces este es otro caso de DC que no tiene el más mínimo interés en contarte historias, solamente en vender sus cómics. Ordeñar la vaca hasta dejarla seca. Okay. Yo le digo Death in the Family hasta el número 14. Y la verdad es que el primer número con la aparición del Joker me gustó mucho. El segundo número encontré que estaba alargando un poco la historia. Y no sé, no estoy tan decepcionado como tú de esta historia en particular. En general yo ignoro los crossovers. A menos que tenga mucho interés en leerlo, no los tomo en cuenta en lo absoluto, porque sé que no tienen ningún tipo de relevancia para la historia en particular. Rara vez un escritor se va a partir la cabeza por tratar de hacer cuadrar absolutamente todas las historias de otros escritores más y el resto, más allá de hacer una referencia leve a lo que saben que es la estructura general de la historia, no van a hacer más que eso. Entonces la idea de decir tengo que comprar todos los crossover es ridículo. Hay que seguir la historia principal y tal vez una que otra si uno tiene un interés particular, o si el escritor a cargo de esa historia llega y dice voy a necesitar tal o tal especial más adicional, como hizo, no sé, Morrison en Final Crisis cuando escribió Superman Beyond, cosas por el estilo que uno sabe que están relacionadas a la historia principal de una manera tingente. Aquí sé que todos los crossovers son relleno y por lo tanto no los toco. Sí, bueno, pero incluso para un crossover, La Corte de los Búhos a Court of Owls es un crossover bien estructurado donde, pese a que no avanza mucho con las otras historias, sí te cuentan una parte de la historia, y siento que es algo que no pasa en Death of the Family. Ahí sí, lo que pasa de un número a otro de Batman es muy poco y no hay nada que te aporte en las otras series como para que hagan que la historia se sostenga. Entonces creo que por eso sí me cansó un poquito el hecho de, sobre todo, que ellos te marquen que van en secuencia el crossover cuando realmente no hay un aporte en las demás series. Okay, bueno, es fácil, no lo leo. Eso estoy haciendo. Okay, top 3. Las últimas tres revistas, Hawkeye de Matt Fraction, David Aya o Aja, como sea, y Javier Pulido. Es una serie que a mí me gustó bastante. Yo he leído los tres primeros números, me está gustando bastante. Es uno de los personajes de Marvel que más tiempo tienen ahí y que nunca se le ha considerado como importante, a pesar de ser parte de la alineación de los Avengers que vimos en el cine. Y me parece que lo que está haciendo Fraction y Aya con el personaje es bastante, bastante interesante. Yo no estoy completamente de acuerdo, estoy parcialmente de acuerdo. Cuando llegué al número 3 dije, ahora sí me parece que está bien los halagos que recibe esta serie. Pero el número 1, por ejemplo, me pareció sumamente sobrevalorado. Yo le puse un 5 cuando lo reseñé, no porque fuera mediocre, sino porque consideré que tenía cosas. No, yo sé por qué lo hiciste. ¿Por qué? Yo sé por qué lo hiciste. Le tienes mala fe a Matt Fraction. Tú ya lo lees con un escepticismo natural. Bueno, se lo ha ganado. Te tiene que convencer de lo contrario. Sí, tiene que hacer esfuerzo para remar. En mi caso no se ha hecho la buena fama, así que no puede echarse a dormir. No, mi problema, por ejemplo, en el número 1 es que da un golpe bajo patético, que es el tema del perro que lleva a que lo curen, que me pareció una cosa así ya. O sea, si ustedes tienen corazón, no una piedra como yo, probablemente les hayan brotado algunos lagrimones con esa escena, pero yo sabía, yo en el momento de estarla leyendo dije, maldición, ¿cómo es posible que cree todo esto para tratar de conmoverme? ¿No sabe que tengo una piedra? Entonces, ver esa manipulación sin ningún grado de vergüenza de parte del escritor me molestó. El segundo número encontré que la dinámica con Hawkeye, la Hawkeye joven de los Young Avengers, Kate, no recuerdo el apellido, era bastante interesante, pero no dejaba de llamarme la atención el hecho de la cantidad de gente a la que le enterraban flechas en el cuerpo y que aparentemente no se morían. Y el número 3 sí me hizo mucha gracia porque es bastante más entretenida la dinámica y aparecen los autos de Italian Job. Y logró hacer que la secuencia de persecución en el auto se hiciera interesante, lo cual para mí es para sacarse el sombrero respecto del dibujante, porque no hay cosa más complicada que hacer una persecución de auto en un cómic. Yo recuerdo en una visita que hizo Eduardo Barreto a Chile hace 13 años, él comentaba que le tocó dibujar la adaptación de Una Nueva Esperanza de Star Wars, que hizo en el año 97 cuando se publicó, cuando volvieron a estrenar en cine la trilogía original, debido a que, según me enteré mucho tiempo después, no estaban muy conformes con la adaptación original que hizo Marvel, porque se hizo a partir de un guión que varió bastante respecto de la versión final de la película. Entonces llega la escena de la batalla de Yavin con la destrucción de la Estrella de la Muerte, y Eduardo Barreto le dan el mandato de que tenía que ser algo así como 20 páginas de X-Wing atacando a la Estrella de la Muerte, y él obviamente decía que era un aburrimiento absoluto dibujar eso, y además que era muy aburrido leerlo, pero no pudo zafar de eso ni convencerlos de que tenía que hacerse de una manera con una narrativa más económica. Y me quedó muy grabada esa explicación de que al estar en un cómic obviamente se ven imágenes estáticas, entonces es muy difícil dar la idea de vértigo que se puede producir al seguir esas imágenes en el cine. El cómic no es capaz de reproducir ese diseño de visual. Así que esta persecución de autos me llamó muchísimo la atención. Algo más que me molestó del número uno de Hawkeye, ahora que lo recuerdo, es que hay toda una tosudez de parte del personaje de arreglar todo como un vigilante independiente, y cuando llega el momento en que finalmente se define la historia y él logra salirse con la suya, luego de pasar todo el número tratando de no invocar su historia como miembro de los Avengers, lo resuelve todo invocando su historia como miembro de los Avengers. Entonces es como toda una historia que se niega a sí misma. Construye 20 páginas de me las voy a arreglar porque sí, porque soy choro, y llega la última página y dice: okay, no te vas a vengar de mí porque soy de los Avengers, y si te metes conmigo te metes con el Capitán América. Entonces si hubiese partido por ahí la historia no habría llegado a ninguna parte y habría sido más honesta, pero no hubiese sido entretenida. Y creo que eso es parte de lo que es el personaje. Tiene una cierta necesidad de independencia, una cierta necedad. Ah, sí, claro, no, pero él siempre intenta mantener que él podría funcionar perfectamente de manera independiente, pero en el fondo no le gustaría hacerlo. No sé si leíste el número en el que aparece en Avenging Spider-Man, no recuerdo si es el número 3 o el 4. No. Creo que deberías leerlo, es bastante bueno. No creo. Él es más necio que Hawkeye. Es parte del encanto del personaje, esa necesidad de tratar de ser independiente cuando en el fondo no desea hacerlo. Bueno, pero en fin, recuerdo leer esa parte y decir: ¿para qué estuvieron las páginas anteriores? ¿Para qué me hiciste? Es como, no sé. Creo que esto lo podemos explicar con lo que dijiste. No tienes corazón. Bueno, es como la pelea de Indiana Jones con el tipo de la cimitarra, en la que en vez de pelear saca la pistola y le dispara. Es como que en vez de tener toda esa escena, o sea, en vez de tener esa escena hubiésemos tenido toda una secuencia en la que pelean con espada, y cuando están a punto de matarlo saca la pistola del cinto y le dispara. Hace que toda la secuencia anterior hubiese sido ridícula. ¿Para qué? ¿Estás aburrido? ¿Por qué lo hiciste? Es buscar la solución más compleja para un problema sin tomar la solución que está más a la mano. Y en el fondo hace trampa el escritor, desarrolla toda una historia y luego la resuelve de un plumazo cuando no llega a una resolución satisfactoria por el otro camino. Pues no lo sé, creo que está siendo demasiado duro con Matt Fraction y con lo que está haciendo en esta serie, pero pues, en fin, sabemos que tu corazón es duro y difícil de complacer. Okay, sigamos con el top. En el 2 tenemos Building Stories, de Chris Ware. Este es uno que no tengo oportunidad de leer, pero lo tengo en mi wishlist. Es un tomo que no es barato, pero la forma en la que está armado es la que lo hace atractivo. No sé si tú hayas podido leerlo. No, de hecho hace poco pregunté por él en una lista de correo en la que participamos y obtuvimos algunas referencias de que era una historia muy muy buena, y la verdad es que ha figurado en lo mejor del año todas partes, así que tengo que romper el chanchito y tratar de conseguir la historia. Vamos a ver si es posible. Y bueno, este es un tomo que tiene la curiosidad, si es que no han sabido nada de él, que es una caja que encapsula varias historias, trae la revista en el fondo es un tomo que ustedes pueden separar porque está compuesto de varias revistas independientes. sacan un tomo grande, algunas revistas que son como panfletos, otras revistas más chicas, etcétera. Es un juego de palabras lo de Building Stories, es como la traducción literal es historias de un edificio, pero a la vez puede ser como construyendo historias, y en el fondo es un edificio y la gente que vive en este lugar y trae varias historias separadas de estos personajes. Entonces tiene un atractivo basado en este diseño, en el diseño de la del empaque, que es algo absolutamente imposible de reproducir de la misma manera a través de un tomo digital. Así que bueno, vamos a tratar de leerla este año. Sí, yo también intentaré hacerme de ella en próximos meses, a ver qué tal. Y en el número uno tenemos Saga, por un tal Brian K. Vaughan y Fiona Staples, o Staples. La señorita Grapas. Claro, no puedes hacer cómics sin grapas. Exactamente. Esta frase. Es una excelente serie, ya la comentamos también en el podcast. Y bueno, no sé si merecerá el número uno, principalmente porque hay tantos otros cómics que no he leído, pero definitivamente una de las mejores revistas que leí en 2012. Para mi gusto, es mejor MGMT, MGMT, pero es una cosa de, no sé, por un pelo de rana calva, como decían en el... en la historia de Chespirito. Sí, yo también no sé, nunca me gusta en una lista, pero sin duda estaría en mi top 5, pero sí, es una serie también bastante recomendable, que desde que se anunció su lanzamiento en alguna de las convenciones de verano, no recuerdo, fue en la Comic Con, pintaba como un proyecto interesante y resultó serlo. Es una historia de fantasía y ciencia ficción. El arte es muy muy atractivo a la vista, y la historia de Brogan se está saliendo de a poco, no parecía avanzar mucho, pero me parece que lo que no incluye en acción lo compensa con desarrollo de personajes. Sí, tiene este número que a mí me gustó mucho, con The Stalk se llama, cuando viaja a este planeta de hedonista donde trata de rescatar a una niña sometida a explotación sexual. Así es, bastante bueno ese número. Creo que es el número 4 o el 3. Si no me equivoco, es el 4. Y bueno, en general la revista no tiene desperdicio, es muy, muy atractiva. Y también el primer tomo está disponible a un excelente precio, a solamente $9.99. Incluye los primeros 6 números de la revista. Así que traten de conseguirlo. Si pueden conseguir la serie en números independientes, le diría que vale la pena por el correo de lectores, que lo hace el mismo escritor, y es bastante interesante, porque de ahí viene la frase de no puedes hacer cómics sin grapas, que es el lema que tiene Fiona Staples, o sea, haciendo un juego de palabras con su propio apellido. La revista tiene un diseño de personaje bastante llamativo y bastante diferente de todo lo demás que está en stands en estos momentos, y no sé, es muy buena la historia. Esperemos que no decaiga, que llegue a un cierre satisfactorio, pero por ahora no hay nada que tenga de cuestionable en la revista. Sí, no hay ningún pero que ponerle, y yo insisto, no sé también si lo hubiera puesto como número uno, pero definitivamente en el top 5 y tal vez en el top 3 sí estaba. Sí, eres el número 4 efectivamente. Sí. Ok, no sé si se quedó algo fuera. Ah, sí, yo tengo una serie que debería haber estado en este listado y que no está. Danger Club. Sí, en una lista de 100 tendría que haber estado. Tendría que estar entre los 50 fácilmente, de los 25 tal vez. ¿La pudiste leer? Al principio solamente, pero lo poco que alcancé a leer sí es bastante buena, mejor que algunas de las cosas de DC que aparecieron por ahí en el listado. Sí, ahora encontré la revista, o sea, el podcast en el que comentamos Underwater Welder. Tú comentaste Underwater Welder y yo comenté Russell, ok. Sí, fue el... A ver. Fue creo que el episodio 7 de la temporada pasada. A mediados de año. Claro, ok. ¿Qué otras noticias nos falta por comentar? Porque se nos hizo largo la revisión del top 100. Se saca en el primer programa del año, tenemos que hacer un recuento. Pues realmente de cómics no hubo mucho, ¿no? Por ahí me parece que hubo más algunas de cosas relacionadas al medio y de cine, ¿no? Estaba, tal vez lo más interesante sería la corte de circuito que revirtió el fallo a favor de los Eagles, en el caso de los Eagles contra Warner por los derechos de Superman. Sí. Que no... Bóndrigos. Bueno, no sé, no queda muy claro qué fue lo que pasó, pero aparentemente en el 2001 los Eagles habían mandado una carta en la que aceptaban un acuerdo con DC. Y aparentemente la corte lo tomó como si fuese una especie de contrato en el que validaban los términos propuestos por DC para la adquisición final del personaje. Entonces, pues esto es un revés duro, porque Curioso que se hayan... de circuito, creo que el único recurso que les queda ahora es la Suprema Corte. Curioso que después de litigar tanto tiempo se hayan acordado de esto en una de las tantas apelaciones que han hecho y la Corte se los acepte. Y no sé, obviamente hay fans que han escrito muchas estupideces al respecto. Nosotros tenemos nuestra posición que ya la hemos expresado varias veces. Así que es una pésima noticia. La verdad es que me gustaría que luego de tanto pelear estas familias ganen y Warner les pague el dinero que les corresponde y punto. Sí, sí, es un poquito triste que las grandes corporaciones se sigan haciendo con la suya en estos casos y no deciden siquiera reconocer un poquito hacia los creativos o en este caso a los herederos de los mismos, ¿no? Construir un imperio a base de su trabajo y les duele pagar un poco de dinero a las familias que sostenían estos creativos. Pero pues en fin, así es este mundo corporativo en el que vivimos. Sí, ok. Otra noticia que apareció es que AxeCop, la disparatada serie de Ita Animal Akai Nicole, va a ser adaptada como serie animada a través de Fox. Va a aparecer dentro de un bloque de animación y va a partir el 27 de julio de este año. No sé realmente cómo va a resultar esta adaptación. Me hace mucha gracia que obtengan este reconocimiento y el dinero propio de esta adaptación, pero la verdad es que la gracia que tiene AxeCop es que al estar escrita por un niño de 5, 7 años, 8 años actualmente, no tiene ningún tipo de lógica narrativa. Salta la historia de un lado para otro sin ningún tipo de lógica y eso hace que pareciera que uno está drogado cuando la está leyendo. Y esa es la gracia de AxeCop y no sé qué tanto van a lograr transmitirlo a través de una serie animada que suele apegarse a las convenciones a la hora de la narrativa, requiere cierta hilación. Pero bueno, si Adventure Time tiene la posibilidad de triunfar, tal vez AxeCop también tenga un público objetivo que le permita triunfar. No digo que sea mala, porque no, obviamente no la he visto, simplemente me causa, no veo bien cómo la van a lograr adaptar. Espero que les vaya muy bien en todo caso. Sí, pues ya será cosa de ver qué tono toman o qué formato, ¿no? Tal vez el armarlo de manera como de cortos puede ser su mejor opción, ¿no? Tener, como llamamos, Adventure Time, un formato que en el que tus historias no tengan que ir necesariamente ligadas una detrás de otra, tal vez sería la mejor apuesta para rescatar el tono de la serie, porque sí, ese tono caótico y de repente caprichoso que tienen para contar las historias, creo que es parte de su gracia y es algo que deberían tratar de conservar. Sí, bueno, para el que no tenga absolutamente idea de AxeCop, significa policía hacha, podría ser. Y es un policía que tiene un hacha, que la historia te cuenta en el origen, por ejemplo, que creo que pasaba por una escuela de policía y pedía un hacha en vez de una pistola y tiene un amigo que tiene soquete en vez de brazo. Es una historia en la que, por ejemplo, el personaje puede decir, bueno, y en ese momento fuimos invadidos por los marcianos, pero del maletín saqué mi metralleta que dispara panqueques de mostaza, los cuales hicieron que los extraterrestres se transformaran en osos de peluche y luego llenaron la juguetería y los niños estaban muy felices en la Navidad. Puede tener ese grado de falta de seguimiento lógico en la historia porque es el dibujante conversando con su hermano de 5 años y el hermano le va contando las cosas que pasan, entonces las va dibujando. Ahora el niño ha crecido más y no leyó las últimas historias de AxeCop, pero esto partió como un webcómic que fue tan popular por lo loca de la historia que Dark Horse lo terminó editando a través de miniserie y luego trade paperbacks. Y bueno, esto en un par de años llegó a ser, en un par de meses se transformó en un éxito viral, luego en una revista y ya en una serie animada, así que ha sido un éxito fenomenal que ha tenido en muy poco tiempo Ethan Nicole. Así que no sé cómo va a resultar, pero hay que estar atentos para ver qué tal es la historia. Sí, ya será cosa de echarle un vistazo cuando finalmente se concrete esto. Por ahí, volviendo a las buenas prácticas corporativas de Warner, Christian Tolkien, el heredero de J.R.R., al parecer no está conforme con con el trato en cuanto a qué le pagaron por los derechos de la adaptación del Hobbit. Sí, bueno, acusó a Warner de estar utilizando la vieja y conocida práctica de la contabilidad creativa para decir que la trilogía del Señor de los Anillos no les produjo ganancias. Por favor, 2.900 millones de dólares de taquilla no les produjo ganancias y por lo tanto no les tenían que pagar ningún concepto de bono extra a los derechos ya pagados por la historia. Ahora, no, bueno, recuerda que estamos hablando de la misma corporación que en algún momento dijo que los Siegel y los Schuster deberían dar las gracias de que siguieran publicando Superman porque era una propiedad que nunca le había dado nada a la editorial. Claro, hay que pensar que, bueno, la familia Tolkien no es pobre, obviamente, y reciben bastantes ganancias producto de las creaciones del padre de Christopher Tolkien, pero teniendo un contrato, la idea es que la empresa lo respete. Pero bueno, aparte están ya la historia de que tú mencionas con Superman, está el ya archicomentado tema de Watchmen, etcétera. Es una avaricia desmedida de tratar de ganar todo lo posible y excluir a todos los que se pueda excluir del pozo. Bueno, claro, sí, según nos ha demostrado Warner, es que si alguna vez se ha preguntado qué es lo que está mal con que las corporaciones controlen al mundo, pues Warner nos ha dado ejemplos claros de por qué está mal, sobre todo cuando se trata de manejar propiedades en las que se involucran creativos, derechos de autor y demás, ¿no? Pero pues es algo que ya no nos debería sorprender. Afortunadamente, en este caso, como mencionas, la familia Tolkien no tiene problemas económicos, no es algo que debiera quitarles de más el sueño, pero sí no deja de sorprender la actitud que tiene Warner ahora de lidiar con los derechos de lo que publica o explota en otros medios. Sí, bueno, dejémoslo ahí. Hagamos los muñecos vudú. ¿Pero de quién? ¿De los hermanos Warner? Y de la hermana Warner Dot. ¿Qué culpa tienen Waco y Yaco de lo que hacen sus dueños? Bueno, está bien. ¿Qué noticia nos va quedando? Nos quedó por ahí que se anunció el director de Why the Last Man, proyecto que pensamos que ya había quedado olvidado en el limbo, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que va a seguir ahí en el limbo. Hay que recordar que hay una papa caliente que se llama Liga de la Justicia que todavía no encuentra director, a pesar de que supuestamente va a estrenarse en 2015. Yo tengo mis dudas sobre que algún día realmente veamos una adaptación de Justice League. Warner tiene muchos problemas en su forma de manejar proyectos y no veo de qué forma puedan resolverlos en solo un par de años para tenerla para 2015. ¿Pero no te gustó la película de Superman y Batman? ¿La que nunca hicieron? Sí, por la que dirigió Wolfgang Peterson. sí, claro. Digo, cuando finalmente decidieron darle luz verde a algo, fue Green Lantern y vimos lo que pasó. Entonces, ¿realmente crees que van a tratar de invertirle un par de centenares de millones de dólares a un proyecto para llevar a la Justice League al cine? Es la misma razón por la que no veo cómo puede darse el proyecto de la Liga Supernatural en la que se supone que está trabajando Guillermo del Toro. No veo a Warner poniéndose en orden en términos de cine, por lo que considero que Marvel les va a seguir comiendo el mendado en ese aspecto. Sí, así como Whedon debió alejarse antes de Fox, del Toro debiera alejarse luego de Warner. Sí, bueno, Dan Trachtenberg, la verdad no tengo idea, que ha hecho, sé que se hizo famoso por haber hecho un fanfilm en internet y bueno, es un tanto cuestionable que de un fanfilm pase a dirigir una película con un presupuesto de 50 millones de dólares. Debiera haber un paso intermedio. No digo que sea absolutamente que alguien que hace un fanfilm no tenga la posibilidad de aspirar a más, porque obviamente hay muchos tipos talentosos que parten con un fanfilm, pero debiera haber algo más intermedio entre una cosa y otra. Sí, como que no, es un salto demasiado grande como para tomarlo de una sola vez, ¿no? Tal vez si ya tuviera algún cortometraje con una producción un poquito más profesional que te garantizara que sabe lo que está haciendo, pero pues en fin, habrá que ver si lo que mostró en ese fanfilm realmente era como para que esté con este proyecto, y pues habría que ver realmente si al proyecto le van a dar luz verde o solamente es para seguir teniendo el nombre de la película en reserva con un equipo afianzado para no espantar a los accionistas del estudio. Okay. Otra noticia más. Se va Scott Lobdell de Red Hood and the Outlaws Hay gente que le encanta esta serie, yo no soy uno de ellos. Quiero protestar que te atrevas a llamar gente a alguien que puede disfrutar algo que escribe Scott Lobdell. No sé, yo aquí requeriría que alguien me demostrase de alguna forma, mediante secuencias de ADN o algo, que realmente son seres humanos y que merecen ser considerados como personas o como gente. Es un poquito excesivo incluso para nuestra acidez normal. Bueno, el escritor nuevo es James Tynion el cuarto, que es, si mal no recuerdo, un estudiante de Scott Snyder, que ahora que Scott Snyder recibe la alfombra roja cada vez que entra en la oficina de DC Comics, está aprovechando de llegar a todos sus amigos para que escriban. Así que uno de ellos es James Tynion, que también está escribiendo la serie de Talon, que fue derivada directamente de Court of Owls de The Batman, y sería a cargo de esta otra serie. Así que, no sé, en un mundo ideal Jason Todd estaría enterrado todavía, así que no tengo nada que decir al respecto. Pero sí, podemos partir de lo mismo que pasa cada vez que reemplaza a Liefeld. Vas a reemplazar a Lobdell, no hay forma de que la serie sea peor. El cambio tiene que ser positivo por donde quiera que lo veas. Yo creo que si hay alguien que puede escribir peor que Scott Lobdell. Rob Liefeld. James T. Krul. Ah, también. Bueno, pero el sustituto no es ni Liefeld ni Krul, entonces creo que podemos decir que hay buenas posibilidades de que la serie mejore. Sí, por lo menos va a seguir igual de mala. Bueno, Talon ha sido bastante... tiene una calidad bastante aceptable, así que no creo que sea tan mala la serie. Y bueno, hay que ver que si se modifica lo más cuestionable que ha sido el tema de la forma en la que han tratado el personaje de Starfire. Aunque en retrospectiva creo que uno tiene una versión idealizada porque siempre anduvo en bikini. Sí, es probable. Bueno, esto confirma los rumores que viene tirando Rich Johnston hace tiempo de que se viene un cambio mayor en DC. En el podcast anterior o hace dos podcasts hablábamos de la partida de Dwayne Szczerzinski, que aparentemente se aburrió y se fue. Estuvo la la salida y regreso de Gail Simone. Siguen apareciendo escritores para que Marvel se los lleve, así que parece que se avecinan cambios bastante grandes en DC en un par de meses más. Y bueno, hay que ver qué tal. Sorpresivamente Red Hood and the Outlaws ha sido una serie bastante exitosa, no sé por qué, y aquí tiene otra oportunidad de mejorar. Sí, es de esas series que extrañamente se venden bien, ¿sí?, sin que uno entienda por qué. Ha pasado antes. Sí. Ok, creo que con eso estamos cerrando nuestra sección de noticias. Extra larga, por ser la primera del año. Ok, lo que podríamos comentar es el primer número de Superior Spider-Man, la serie que ha comentado, que en Chile ha sido bastante frustrante porque absolutamente todos los spoilers de la serie han aparecido en los diarios. Okay. Y no así como... hay una noticia sobre Spider-Man, no, el Doctor Octopus reemplaza a Spider-Man. No tienes forma de salvarte del spoiler. Sí, ahí sí te fuerzan a que lo que tengas que hacer es rápidamente buscar un enlace para leerlo antes de que alguien te queme algo, sin importar si querías esperar la versión en papel o a leerlo a tus anchas, ¿no? Sí es algo un poquito molesto, pero pues creo que es el costo de tener un personaje tan icónico, reconocido a lo largo del mundo en medio de una historia tan polémica como ha resultado lo que está haciendo Dan Slott. Sí, bueno, Superior Spider-Man debutó con bastante éxito, con dibujo de un dibujante que ha progresado bastante en Marvel, que es Ryan Stegman, que a mí no me termina de convencer todavía. Creo que tiene un estilo un tanto sucio en cuanto a las líneas, pero es de todas maneras muy dinámico y bastante expresivo el dibujo que él utiliza, un tanto caricaturesco. Y se ve bastante bien el primer número con el Doctor Octopus y su soberbia pomposidad en el rol de Spider-Man. Sobre todo en las escenas donde lo ves como Peter Parker, ¿no? Creo que lo que logra con las expresiones faciales sí te marca una diferencia. Y creo que, como mencionas, tiene un estilo inusual porque es... con un aire así medio cartoon y muy muy de un estilo de animación, pero a la vez es sucio. Entonces me parece que fue una elección adecuada porque creo que empata un poquito mejor con el trabajo, por ejemplo, de Humberto Ramos que los otros dibujantes que han alternado con él en Amazing Spider-Man. Entonces una vez que empiecen los dos a alternarse aquí, me parece que va a tener un look bastante distintivo el título. Y de lo que menciono de expresiones faciales, sobre todo me agradaron las páginas en donde dibuja a Peter trabajando en el laboratorio. Sí, tiene ese aire de desdén y misantropía bastante patente en los gestos. A mí me gustó la escena en la que va a cenar con Mary Jane, con esos gestos altaneros, etcétera. Es bastante agradable y uno empieza al tiro a tratar de aventurar quién va a descubrir primero cuál es la verdad sobre este Peter Parker. Sí. Quiero pensar que va a ser Mary Jane. Probablemente, aunque yo no descarto un regreso de Carly a la historia, porque creo que es la única persona que en teoría sabe lo que está pasando, aun si en su momento no lo creyó. Entonces yo no descartaría que Carly retome un papel importante en los próximos números. Sí, creo que tenemos que usar nuestra alarma de spoilers para comentarla bien. Si no desean escuchar nuestros comentarios sobre Superior Spider-Man, avance la grabación hasta la hora con 39 minutos. ¡Danger! ¡Danger! Ok, ya ahí puse las alarmas. Nadie podrá decir que los tomamos por sorpresa o que no avisamos. Tengan claro que ahora vamos a comentar la revista. ¿Qué te pareció la última página? Pues yo creo que esa última página debería servir para calmar a los fans que ya estaban preparando el linchamiento con las antorchas y las picotas para ir a buscar a Dan Slott, ¿no? A mí me gusta cómo está manejando la historia. Creo que es algo que no es una sorpresa. Se veía venir que algo así iban a manejar. Entonces a mí realmente no me molesta ver que la conciencia de Peter Parker sigue escondida en el cuerpo de bueno, en su propio cuerpo, aun si está bajo el control de Otto. Sí. Creo que fue una de las teorías que postulé cuando estábamos especulando sobre los posibles regresos de Peter. Y me satisface ver que le achunté, aunque a pesar de que fue como un tiro de 45 que hicimos en esa ocasión. Y tiene bastante toque humorístico en la forma en la que enfoca la historia, porque podría irse derechamente por el tema melodramático, de sufrimiento, el drama, bla, bla, bla. Y lo hace, sin embargo lo condimenta con muchísimo humor el tema de los típicos soliloquios de villano, los soliloquios expositivos de villano. Ahora lo utiliza el protagonista, como estas conversaciones del científico loco en el que explica sus planes. Y algo que me causó mucha gracia fue cuando empieza a hablar de los inventos que va a hacer, etcétera, y le da un ataque de vanidad y piensa, pero el reconocimiento lo va a obtener Peter Parker. Sí. Luego dice, pero yo soy Peter Parker. Oh, tengo que acostumbrarme con la idea de que este inferior de Peter Parker vaya a obtener reconocimiento por mi trabajo superior. Y a la vez tiene ese reconocimiento bastante... Lo ataca algún grado de sinceridad en algunos momentos en el que piensa, bueno, si soy tan superior a Peter Parker, ¿cómo es que nunca logré derrotarlo? Sí, es algo que se veía desde el número anterior, ¿no? O momentos en los que empieza a apreciar el tener acceso a las habilidades y recuerdos de Peter, ¿no? Sí. Cuando habla de etcétera, dice, esto siempre me pareció algo muy injusto, hasta ahora. Cierto. No sé, creo que la revista está muy entretenida, ¿no? No tengo ninguna duda de que Slott va a lograr cerrar bien la historia, porque a diferencia de Azzarello, Slott ama al personaje y creo que lo entiende, a pesar de que esté en una... sea un tanto polémica esta historia. Creo que la enfoca con muchísimo respeto por el personaje, con una gran comprensión de las características que lo hacen querible, y no sé, creo que lo podría comparar un poquito con Dexter en el sentido de esta idea de tratar de dar una impresión externa que el resto de la gente no logre saber bien qué es lo que es el personaje protagónico realmente, y ese conflicto que le va generando a él de su vanidad, de su genio, comparándose con Peter Parker, con esta disposición heroica y la capacidad que se revela de Peter Parker de todavía lograr controlar un poco al Doctor Octopus y ser capaz, por ejemplo, de detenerlo en un momento en que él está a punto de matar a alguien, lograr ser el Pepe Grillo hasta el momento del Doctor Octopus, a pesar de que él no logre sentirlo más que como un impulso ajeno a su voluntad. Sí, como mencionas, se nota el amor de Slott por el personaje, por su historia. Y digo, el tener una nueva versión de los Seis Siniestros como lo primero que enfrenta Otto en su papel del nuevo Spider-Man también me parece un gesto que apunta hacia eso, ¿no? El reconocer la rica historia del personaje y adoptarla como algo que no tiene por qué negar. Y sí, me parece que lo que está logrando es crear un contraste entre el Spider-Man que escribía siendo Peter al que va a ser Otto. Entonces, estoy convencido de que el final de la historia será bueno, porque Slott no lo está improvisando. Se nota que hay una planeación detrás de todo lo que está haciendo, y esto generalmente resulta en historias bien contadas. Sí, hay que recordar nuestro mantra, ¿no? Es Extraction. Así es. Okay. ¿Algo más que te gustaría comentar de Superior Spider-Man? Pues no, solamente no sé, por ahí se filtró, no sé si viste lo que iba a ser la portada original para este número, que a fin de cuentas por una u otra razón no se utilizó. No la vi. Es un homenaje al primer enfrentamiento de Spider-Man con los seis siniestros. Entonces me parece que hubiera sido una portada bastante adecuada para la ocasión, pero pues no se dio, pero pues por ahí anda circulando la imagen por si alguien tiene curiosidad. Es una serie que vale mucho la pena, le fue bastante bien. No sé qué tal estuvieron las órdenes. Lo que sí sé es que aparentemente las reórdenes o lo que va a ser la segunda impresión fueron bastante saludables, así es de que en Marvel deben estar bastante contentos, y insisto, ojalá que aquellos fans intransigentes después de la última página de este número le bajen un poquito a la intensidad de su desprecio y se relajen y disfruten la historia, que es lo que todo el mundo debería hacer. Sí, y antes que nos digan que somos hipócritas por ser condescendientes con Spider-Man y criticar a Wonder Woman, es porque es muy distinto las dos cosas. Es distinto hacer una historia que logre reinventar al personaje manteniendo el respeto y la integridad del personaje, que reinventar al personaje desconociendo toda su historia anterior. Entonces no es lo mismo realmente las dos cosas. No, además a mí me parece que es un recurso bastante válido. Es algo que por ejemplo en ciencia ficción, uno de mis cuatro favoritos es Philip K. Dick, algo que él toma como tema en muchas de sus historias. Para quien no lo ubique, es el creador de los conceptos que eventualmente se convirtieron en Blade Runner, por ejemplo. Él explora lo que significa el ser humano a base de explorar a personajes que no lo son, ¿no? Estos humanos artificiales, androides y demás reemplazos de humanos, es algo que lo ocupa mucho, y me parece que este es un recurso similar, ¿no? El tratar de llevarte a que aprecies lo que es Spider-Man explorando lo que no es Spider-Man, y qué mejor manera de hacerlo que poner a uno de sus antagonistas más añejos en el mismo papel. Ok, creo que eso es todo lo que podemos decir de Spider-Man por ahí. Pero creo que lo vamos a seguir comentando porque ha sido la serie que más nos ha dado para hablar últimamente, y de buena manera, creo yo. Sí, y sin duda va a seguir siendo el centro de atención de buena parte de los fans de cómics de superhéroes por algún tiempo. Y bueno, creo que lo había mencionado en el podcast anterior, Dan Slott va a visitar la Ciudad de México dentro de un par de meses, entonces seguramente dará para seguir tratando el tema de Slott y su interpretación de Spider-Man. Okay. Bueno, creo que tenemos que llegar ya a nuestra sección de recomendaciones de cómics. No sé si pudiste leer alguna revista para comentar. Y pues no realmente. ¿Tú tienes algo para recomendar? Sí, un par de recomendaciones moderadas que quería hacer. Bueno, pude leer, o sea, ya lo había leído y pude repasar Anarchy, la serie que quedé con ganas de comentar en el podcast anterior. Y bueno, algo que comentábamos, sobre todo tú cuando hablabas de tu conversación con Alan Grant, era el tema de que se buscó de parte de DC enfocarlo más como superhéroe, o como héroe, mejor dicho, en su serie regular, antes que su posición como antagonista que era previa a esta serie. Y se nota bastante en el planteamiento, que es bastante más, sin perder identidad de su enfoque anarquista, es bastante más moderado en las posturas y en los discursos políticos que realiza Alan Grant dentro de la serie, pero sigue siendo bastante patente el tema. De hecho, el personaje explica que los políticos son lo peor de lo peor, y que por esa razón él se fue a vivir al nido de la serpiente, que es Washington DC, y establece su cuartel general debajo del monumento. ¿Cómo se llama esta, el obelisco que está frente al monumento? El obelisco a Washington. Claro, el monumento a Washington. Justo debajo se establece su cuartel. Y siendo un niño genio como lo es Anarchy, logra copiar tecnología de Apocalypse y crea su propio Ubuntu. Entonces actualiza la galería de secundarios que tiene la historia, introduciendo también un computador personal que es Max, que tiene la característica de ser un computador con inteligencia artificial, que tiene como principal mandato mantener a Anarchy siendo honesto, lograr advertirle cada vez que está a punto de romper sus propios principios y de ser tentado por el lado oscuro, por decirlo de alguna manera. Así que tiene esa posibilidad de tener un interlocutor, ya que no tiene un sidekick, le crea este personaje Alan Grant para tener contra quien ir discutiendo sus propias ideas al personaje y que no se transforme en un soliloquio interminable. La revista me gustó bastante a mí, pero no sé si será de recomendación amplia. Es una revista que es bastante barata de conseguir. Si desean conseguirla, se puede encontrar por $1 cada número prácticamente en tiendas como Mile High Comics y My Comic Shop. Así que no es realmente mucho esfuerzo que la lleguen a conseguir. Y si les gusta el personaje, yo creo que vale la pena. La primera historia presenta una idea bastante relacionada con la física cuántica. Si entendí algo de todas las veces que he escuchado la física cuántica y que me entra por una oreja y me sale por la otra, es que se puede crear forma espontánea en la materia. Y la idea de esta primera historia es que Anarchy hace una ecuación en la que descubre que para mantenerse vigentes todas las leyes físicas del universo, cada cierto tiempo debe manifestarse una aberración, que es una negación completa de todas estas leyes físicas, y que estaba a manifestarse en un lugar determinado dentro del país. Y justamente él solicita la ayuda de la Liga de la Justicia, penetrando en la seguridad de la Liga, y la Liga por supuesto que lo ignora porque lo tiene clasificado como villano, y él logra apoderarse de un anillo de Linterna Verde, que era un anillo que usó Jade. Esto es de la época en la que Kyle Rayner era Linterna Verde y era el único, y la serie la escribía, creo que Ron Mars, una pelea en la sí, debe ser Ron Mars, con Fatality, en la cual Jade pierde el anillo y se piensa que se había destruido. El que lo recupera o lo recobra es Anarchy y lo utiliza para tratar de combatir esta aberración. Eventualmente hace un team up con Kyle Rayner y entre los dos logran combatirlo, y es bastante entretenido el tema, y es inusual el villano, por lo menos para lo que acostumbran las series de cómics de superhéroes relacionadas con Batman. Y se nota de inmediatamente con esta apertura de historia, que es mucho más superheroica, el cambio de tono de la historia, sin que, como digo, se abandone completamente la idea de la anarquía. Algo que me hizo gracia cuando estaba leyendo estos primeros números es que apenas adquiere el anillo de Linterna Verde Anarchy, él toma una estatua de un político y la arroja al espacio. Y es una estatua que dice: en tributo al senador Jerry Mander, nuestras divisiones no debieran llevarnos a la anarquía. Entonces Anarchy ve esta estatua, la considera una representación del poder político, y simplemente la elimina, la toma y la lanza con el anillo. Ahora me puse a buscar esta expresión Jerry Mander, si existía verdaderamente un senador con ese nombre, y resulta que es un juego de palabras, porque hay una expresión que es gerrymandering, que es la práctica de intentar establecer una política de ventajas para un grupo en particular o un grupo manipulando los límites geográficos. En Estados Unidos existen los distritos, y es muy común que para que un distrito sea favorable para el Partido Demócrata o el Partido Republicano, hagan los límites políticos de estos distritos de manera tal que concentren el electorado de una tendencia política en particular, y de esa manera aseguran que siempre la persona que manden a ese distrito va a ser elegida. Y eso es algo que en Estados Unidos siempre van corriendo los distritos, que no son fijos, a fin de asegurar esas elecciones. Así que me hizo gracia eso. Y otra cosa que me llamó la atención es que algo que olvidé de comentar del dibujo de No Rainfall, y algo que siempre me llamó la atención, es que es un tipo que se preocupa mucho del diseño de los lugares donde se desarrolla la historia. Tiene muy clara la posición geográfica del personaje, y si ustedes siguen una secuencia van a ver que él, por ejemplo, cuando salta lo ven en un techo y un personaje salta. Después, cuando ven el segundo enfoque, van a ver elementos que vieron en la primera viñeta desde la perspectiva contraria. Él mantiene esa relación geográfica, que es algo que muchos artistas simplemente ignoran. Y hay toda una secuencia en la segunda página del número 4, en la cual lo ven montado arriba de un edificio mirando una gárgola. Luego se ve el enfoque desde el otro sector, donde él está arrojando una cuerda para colgarse de esa gárgola. Y finalmente la secuencia donde se desliza y cae al edificio, que es objetivo. Ahora, desde el primer desde la primera viñeta se ve una cámara de seguridad, que es luego la cámara de seguridad al lado de la cual aterriza en la última viñeta de la misma página. Y cuando sale de visitar a este político, sale por el mismo sector que había dibujado en la primera viñeta, en la que establece todo ese plano, y salta arrancándose colgado de unos cables de electricidad que también había dibujado en la primera viñeta. Entonces toda esta secuencia de llegada y luego fuga de este lugar en el cual él visita, lo establece todo en el primer plano, donde señala toda la geografía del lugar. Entonces es un grado de planeación que tiene Bray Fogel cuando hace todo este tipo de secuencias, que es algo que él hizo siempre y que siempre me gustó de su arte. Creo que algo que, si nunca notaron, podrían tratar de releer algunas de las revistas que él hace y fijarse en eso, que es algo muy atractivo que tiene el arte de Bray Fogel. Sí, son raros los casos, ¿no? Pero sí, artistas que incluso llegaban a tener mapas de los escenarios donde se movían sus personajes a fin de ubicar la acción en los mismos escenarios. Es algo que en generaciones recientes parece haberse perdido, pero Bray Fogel era uno de los artistas que más atención ponían a esta clase de detalles. Y algo que no me gustó de esta serie y que Alan Grant nunca logró expandir es que el personaje protagonista, Lonnie Mackin, descubre que sus padres son en realidad padres adoptivos y que la identidad de su verdadero padre es probablemente el Joker. Y la verdad es que la idea de que él piense que su padre es el Joker y no lo sea me parece interesante, pero la idea de que efectivamente su padre sea el Joker no me gusta para nada. Lamentablemente tuvimos solamente 8 números, así que nunca logró expandir la historia Alan Grant, pero me quedo con la idea de que es algo que él pensó que era así, pero no lo era. Elijo que esa sea la realidad. Sí, hay que recordar que es una serie que él no quería escribir, entonces habría que ver qué tantas de estas tramas tenía realmente contempladas para ir expandiendo, pero sí era una idea extraña, que sí me parece que es mucho más interesante si es una noción que él tiene y no necesariamente la verdad. Sí, lo establece de manera abierta, así que existen esas dos posibles interpretaciones, de que él asuma que es cierto por un par de informaciones que recibe, que es de parte de su madre, que es una mujer que fue atacada por el Joker y por lo tanto perdió la razón porque fue afectada por los gases del Joker. Y el Joker, por supuesto, nunca puedes confiar en nada que te diga, así que no es nada definitivo, pero bueno, no hubo la posibilidad de expandirlo. Hubo dos números de esta serie que Bray Fogel llegó a dibujar y que nunca fueron publicados. Hay un personaje que aparece en el número 6, que es una especie de sátira del Captain America, que se llama Águila Capital Eagle, algo así como Águila Capital, una cosa por el estilo, un juego con el tema del águila como insignia del emblema de Estados Unidos. Y hay dos números de los cuales pelea con esto, y recuerdo en algún momento estuvieron disponibles unos scans de esta revista en la página de Brave Fogel, pero ya no están y no los pude guardar en su momento, así que me habría gustado alguna vez leer esa historia. Recuerdo que en estos correos que tuve con Alan Grant hace un montón de tiempo, le pregunté si sería posible que me mandaran la historia, patuamente, pero era joven. Bueno, él me dijo que le habría encantado, pero la verdad es que no guardó los guiones originales. Y bueno, creo que ese es mi comentario, Dan, al que la verdad es que no puedo recomendarla abiertamente, porque es más un tema de qué tanto les gusta el personaje y qué tanto les gusta el trabajo de esta dupla creativa de Alan Grant con Norm Brayfull. Si son fans de ellos y de este personaje en particular, les recomiendo conseguir la historia. Si no, la verdad es que no es algo que se estén perdiendo. Es algo que depende mucho de su afinidad con el trabajo de ambos. Sí, y sobre todo que creo que para poder entender esta serie tendrías que haber leído, si no sus apariciones en Detective, por lo menos sí la miniserie original, ¿no? Entonces creo que eso sí limita un poquito el rango a quien le puedes recomendar esta serie. Sí, son como a 5 o 6 personas en el mundo. Pero bueno, si vieron un par de... Si buscan por ahí un par de historias, se encuentran en el detective de repente, o sea, las primeras apariciones de Anarchy, si les gusta el personaje, les recomiendo hacerse del resto, ver si encuentran en el trade paper, va que está por ahí todavía, y tal vez les interese la serie, les recomiendo ir probando de a poco. Si les gusta el personaje, tal vez puedan expandir más. Otra historia que podía comentar un poquito, que quería repasar, porque la compré y no la había leído nuevamente, es Superboy's Legion. No sé si leíste esta revista. Ah, esa es muy buena. Sí. No, Bueno, es que el problema es que para que la disfrutes tendrías que tener una noción de lo que es la legión de superhéroes y ubicar un poquito al Superboy precrisis. Entonces creo que es otro de esos casos en que la serie es buena si tienes el contexto para entenderla y disfrutarla, pero es la clase de cosas que no le puedes recomendar a todo mundo porque de repente tiene demasiadas referencias que la cierran a un público en general. Sí y no, creo yo. Mira, la revista la compré originalmente cuando apareció, que fue por ahí por el año 2000-2001, porque disfruté muchísimo de Neil, que es una miniserie prestige de tres partes, escrita y dibujada por Alan Davis con el tintado de Mark Farmer. Luego apareció una secuela que fue Another Neil. Estas dos miniseries eran Elseworlds. Y luego apareció una miniserie de dos partes, también dos números de 48 páginas, me parece. Pero esta vez Superboy's Legion es escrita por Mark Farmer, no es guion de Alan Davis. El dibujo es de Alan Davis y el entintado es de Mark Farmer nuevamente. Y mucho tiempo después de leer la revista, conseguí un tomo de que se llama Modern Masters de Alan Davis, que son unas entrevistas muy extensas que realizan, bueno, distintas personas y que aparecen publicadas por una editorial que se llama Tomorrow's, que publica en el fondo fanzines profesionales de distintas cosas. El más conocido es Alter Ego, que lo edita el famosísimo Roy Thomas. Y tienen otras series, por ejemplo está Jack Kirby's Collector, Rough Stuff, Draw, etcétera. Draw te enseña a dibujar. Y Comic Book Artist. Comic Book Artist, etcétera. Hay un montón de material especializado para fans. Hay unos tomos que se llaman Companions, donde está toda la historia de distintos grupos y relacionados con fans. Por ejemplo, hay uno de la Legión de Superhéroes, otro de la Sociedad de la Justicia, de la Liga de la Justicia, de Batman, de Flash, etcétera. De Miracle Man. Claro, y la idea es profundizar en la historia de estos personajes que son relevantes para los fans y para la industria. Entonces, dentro de todas estas publicaciones existe una serie de tomos que se llama Modern Masters, que son entrevistas a dibujantes destacados relativamente modernos, digamos que no pertenezcan a la Silver Age, y en general han incluido dibujantes que se han hecho populares desde los 70 en adelante, en el caso de Alan Davis de los 80 en adelante. Y él, algo que comentaba a propósito de esta serie, era la idea que le decía a Mark Farmer, que básicamente Mark Farmer tiene trabajo porque es el entintador de Alan Davis. Por supuesto que Mark Farmer ahora entinta a más gente y es un entintador cotizado, pero lo que temía Alan Davis era el problema de que en algún momento él, por ejemplo, se enfermara o dejara de dibujar o se dedicara a otra cosa y Mark Farmer se quedara sin trabajo. Más que preocuparle, en el fondo le decía a Mark Farmer, tú tienes que expandirte más allá de tu rol de entintador, por un tema de que tú no sabes lo que va a pasar al futuro y esta industria es veleidosa, tiene un historial de haber abusado y haberse olvidado de un montón de tipos que fueron muy importantes para ella, así que lo mejor es tener varias capacidades explotadas en cualquier momento de manera de poder seguir obteniendo trabajo. Y como parte de eso fue la idea de ver el trabajo de Farmer como escritor, fue el lanzamiento de esta historia. Y la idea aquí es que el cohete de Superman es descubierto en el siglo 30 y él da origen a la Legión de Superhéroes. Y hay toda una subtrama relacionada con Brainiac y Lex Luthor. Y la verdad, lo que a mí no me gustó mucho de la serie es que los diálogos no son muy buenos, tiene muchísima exposición y diálogos que sobran. Hay una tendencia a explicar más allá de lo necesario. Y en segundo lugar, tiene un ritmo frenético hacia el final en el cual las cosas casi que pasan porque sí. Por ejemplo, hay una secuencia en la cual el villano al final se está apoderando de la información del planeta Kolu y empiezan a describirte cosas como: ahora está adquiriendo más poder, está transformando la energía de tal cosa en tal otra, está mutando su cuerpo de, qué sé yo, a neutrino. Y todas esas cosas empiezan a pasar de una manera que son absolutamente ajena a la lógica interna de la revista. Empiezan a pasar casi que porque sí, porque él en algún momento quiere, por ejemplo, que alguien salga volando, que algo explote. Te dicen, bueno, ahora esto va a explotar. ¿Y por qué va a explotar? No tienes idea, no hay, se nota que hay una falta de elaboración en algunas cosas, pero tiene varios momentos interesantes en la revista y por supuesto tiene el dibujo de Alan Davis. Esto, como dije, apareció originalmente como un especial Prestige en dos tomos, luego lo editaron como trade paperback. Ese trade paperback fue descontinuado y hace poco DC empezó a sacar unos tomos que se llaman DC Comics Presents, en el cual ha reeditado varias de esas revistas, y esta la sacó a un valor de $8 hace algún tiempo. Es posible que la encuentren por ahí, y si les gusta el dibujo de Alan Davis, yo se las recomiendo, pero comparada con The Nail y Another Nail es bastante inferior la historia, aunque tiene bastantes cosas que le pueden agradar a los seguidores de la Legión de Superhéroes. Digamos que le faltó un par de revisiones al guion antes de haberlo ejecutado, tal vez. Esa vendría a ser mi crítica. Pues es posible, pero hay que hablar de esta clase de especiales autocontenidos. Generalmente nunca han tratado de cuidar los que tengan una consecución tan lógica, ¿no? Sobre todo en el caso de la Legión, creo que siempre ha habido un poquito de manga suelta, tomando en cuenta que muchos de los creativos son fans de este equipo, y aun cuando muchas veces parece que no hay mucha idea de qué hacer con este equipo a nivel editorial, permiten que algunos creativos realicen historias por su cuenta con estos personajes. Sí, a veces da la idea de que los editores le tienen un poco de miedo a la Legión de Superhéroes y que no saben realmente qué hacer, así que le dan carta blanca a los creativos. Pero bueno, en mi opinión no está tan bien ejecutada, pero sí vale la pena la revista. Lamentablemente no tengo una gran recomendación que hacer en esta oportunidad. Tengo a media lectura una revista que espero comentar para el próximo podcast, y ojalá para esa vez tengamos más comentarios que hacer. Sí, yo en estos días lo que hice fue releer un viejo tomo publicado aquí en México hace casi 20 años en su edición original, y no me atrevo a recomendarlo porque no me parece para todo público. Lo que sí es que en estos días, tal vez para cuando aparezca este podcast, ya estará publicado un texto al respecto en el blog. Entonces, se trata de Operación Bolívar de Edgar Clement, y que decidí leerlo a razón de que recientemente apareció otro proyecto que es un spin-off del mismo mundo, pero por lo mismo que no es algo que me haya dejado completamente satisfecho, prefiero no incluirlo aquí como una recomendación, y les recomiendo que estén al pendiente del texto en el blog. Ok, ya que no hemos tenido bastante, ¿qué te parece si comentamos la película del momento y cerramos el episodio? ¿Estamos hablando del Hobbit? Sí. Ok. Terminando de escuchar cantar a los enanos con melancolía sobre la pérdida de su ciudad de la montaña. Y dime, ¿qué te pareció la película a ti, Alberto? Pues creo que tiene un problema que ya había acusado Peter Jackson en su momento con King Kong, ¿no? Que es demasiado amor por el mundo de la Tierra Media y los personajes de Tolkien. Entonces me parece que si son fans de Señor de los Anillos, la película les va a encantar. Si no son fans o tuvieron problemas con la trilogía original, va a haber muchas cosas en la película que no les van a agradar. Incluso si les gustó la película, pero no de la trilogía original de Señor de los Anillos, pero no son tan fans de Tolkien, va a haber cosas que no les van a gustar. Pero a mí personalmente me gustó bastante. Me parece que la inclusión de elementos de las historias perdidas y no dedicarse únicamente a adaptar el libro del Hobbit ayudó a enriquecer un poquito la mitología de estos personajes. Pero si habría una crítica que tendría que hacerle es que me parece que sí es demasiado larga. Creo que una nueva pasada en el cuarto de edición para eliminar unos 20 minutos le hubiese hecho muy bien a la película, pero en términos generales es algo que disfruté bastante. Sí, bueno, yo no sufrí tanto con la extensión de la película. Estoy de acuerdo con que podría ser más corta, pero cuando llegó el momento de cierre dije, va, terminó, así que no puedo decir que se haya transformado en una carga. Aunque conozco gente que cualquier película que dure más de hora y media los agota. No es mi caso, tengo bastante paciencia si la película lo amerita. Y creo que la película cumple, creo que logran darle mayor oscuridad a la historia que lo que recuerdo. No quise releer el libro porque lo leí hace mucho tiempo, con la idea de no echarme a perder la película estando comparándola a cada momento con el libro. Así que no sé realmente cómo se compara con el libro, porque como digo, no lo recuerdo bien, y es algo que también hice cuando vi El Señor de los Anillos. No lo quise releer hasta que terminé de ver la trilogía, y creo que haré lo mismo una vez que termine El Hobbit. Me llama la atención que hayan logrado expandir la historia de buena manera, porque algo que me causaba mucha curiosidad era el tema de que el libro es muy corto, es más corto que cualquiera de los libros de la trilogía del Señor de los Anillos, y que lo lograran expandir hasta formar una trilogía me parece bastante excesivo, me sigue pareciendo excesivo. Así que tengo curiosidad por ver de qué manera lo cierran, pero en este capítulo inicial me gustó mucho y logré verlo con la tecnología HFR que promocionaron a propósito de esta película, y me resultó bastante grato el tema de este efecto 3D. Sí, creo que el 3D está bien logrado, y me parece que el formato de 48 cuadros por segundo lo que ayuda es a difuminar el blur que tenías, que muchas veces ayudaba a desenfocar las cosas en el 3D, y era una de las principales críticas al formato. Creo que al tenerlo en este formato de más cuadros por segundo ayuda a eliminar esto, le da una claridad que no estamos acostumbrados a ver en la pantalla grande. Entonces sí, me parece que por ese lado es interesante. Quien no haya visto la película y tiene la oportunidad de verla en ese formato, me parece que es una experiencia bastante recomendable. Sí, yo he visto exactamente una película en 3D antes de esta, que era Hugo, y no me gustó la experiencia. Hugo no me llamó particularmente la atención, no me pareció una gran película, me pareció una buena película, pero no una gran película. Y lo que me molestó del 3D que logré identificar en esa oportunidad es que al crear esta ilusión de profundidad, el ojo naturalmente trata de ajustar de enfocar los objetos que están a la distancia, porque es algo que ustedes pueden hacer en la vida real. Pueden enfocar lo que está en el fondo o luego enfocar lo que está en primer plano. Ahora, como esta es una profundidad ficticia, no hay posibilidad de enfocar el fondo porque el fondo está desenfocado. Por más esfuerzo que hagan con la vista, no lo van a enfocar, y eso me provoca dolor de ojo, y algo que le provoca hasta dolor de cabeza a algunas personas. Y como dice Alberto, en esta película, con este efecto de los 48 cuadros por segundo, si es posible, se ve hasta más vívido que en la vida real la película. Y lo que sí me genera esta sensación de que queda en mayor evidencia el hecho de que sea fantástica la escenografía, por así decirlo. Se nota que no es real. No sé si estarás de acuerdo con eso, Alberto. Sí, creo que, vamos, como mencioné antes, son una cosa que no están acostumbrados. Me imagino que la primera reacción que tengan al ver cómo se ve la imagen en este formato de 48 cuadros por segundo es pensar que se ve como una serie de televisión vieja. Me parece que sobre todo los viejos radiodramas británicos que de repente aparecen por ahí en la BBC tienen esta clase de fotografía donde la imagen se ve más nítida, pero al mismo tiempo que esa sensación de irrealidad de que lo que estás viendo no existe realmente. Entonces sí es un efecto un poquito extraño que causa este formato. Me gustó mucho, sobre todo en la secuencia de la pelea de los enanos con los goblins dentro de la montaña, y ahí encontré hay bastantes secuencias en las que uno dice, esto es fantástico, pero la verdad, a la vez no cumple ningún propósito dentro de la historia más que mostrarte que el mundo en el que habitan estos personajes es un mundo fantástico. Digamos, no tienen una función útil dentro de la trama, son parte de la escenografía. Y el efecto me gustó bastante, la hiperrealidad y la nitidez de la imagen. Y fue bastante menos agotador para la vista el 3D HFR, así que les recomiendo que si tienen la posibilidad de verlo y ya lo quieren ver en 3D, lo vean en ese formato, con un esfuerzo adicional, y lo vean en ese formato, porque es bastante la diferencia respecto del formato tradicional. Y la película creo que no alcanza para nada en la calidad de la historia del Señor de los Anillos, porque el material de origen también es mucho más sencillo, pero es una película muy disfrutable, así que no hay mucho que criticar en ese sentido. Obviamente que el que no haya leído los libros no tenga idea de dónde viene la historia y tal vez esté esperando algo tan épico como la otra historia, va a salir un tanto decepcionado. Yo salí al contrario, salí sorprendido del hecho de que se lograra incluir tanta secuencia épica dentro de una historia que el libro las menciona al pasar. Aquí se hace el esfuerzo por mostrar una representación de esas pequeñas menciones de esta historia para darle un contexto más épico a toda la narrativa de la película. Sí, me parece que es a lo que me refería con el que me sorprendió que lo expandieran, ¿no? Que vayan a tomar un libro tan sencillo como resulta el Hobbit para hacer una trilogía, que fue una emoción con la novela en tres partes, tan compleja que es Señor de los Anillos, creo que es aparte es un tono bastante diferente, ¿no? Lo que mencionabas de que no recordabas el libro, yo también tiene muchos años que no lo leo, pero sí lo tengo un poquito más presente, y habría que señalar que muchos de los momentos épicos y batallas, por ejemplo la persecución de los orcos cuando los llevan hasta el acantilado, es algo que no aparece en el libro del Hobbit. Entonces me parece que sí, el hecho de tener a Peter Jackson aquí fue el que trató de empatar un poquito el tono de las historias, pero me parece que es bastante más ligera en tono que lo que fue la trilogía del Señor de los Anillos, y no por ello menos compleja, porque sí le metieron mucho trasfondo tomado de las historias perdidas de la Tierra Media. Sí, bueno, a mí me gustó ver a Radagast en la película, aunque quería que se sacara el excremento de ave de la cara, porque tanto desagradable verlo todo el rato, pero bueno, creo que la película cumple bastante. Ya deben haber tenido la posibilidad de verla y creo que no se podía pedir más con la historia. El material de origen es muy clara la diferencia entre el Hobbit, que es una historia para niños, respecto al Señor de los Anillos, que es una historia, ya, si no quieren decir que es para adultos, es para adolescentes. De todas maneras, hay un grado de evolución de la audiencia, es como lo que podrían decir de, si lo comparan con Harry Potter, el tono del primer libro de Harry Potter con lo que se ve a partir del cuarto libro de Harry Potter. El tono es absolutamente o radicalmente distinto, con una historia mucho más oscura. Y lo mismo pasa con estos materiales, que tienen una diferencia, creo que de 20 años, entre el libro de Hobbit y la trilogía del Señor de los Anillos. Ok, Alberto, ¿tienes algún otro comentario o con esto ya estaríamos cerrando el podcast? Pues no, creo que ya con eso tenemos suficiente para cerrarlo. Sí, tenemos más que suficiente. Cerrando este podcast número 24, nos tenemos que despedir con una canción. Dime, ¿qué tema podemos dejar de para el podcast? Yo decidí que para darle un poquito más de variedad al asunto, sería bueno a veces meterle un poquito de variedad, no nada más música reciente. ¿Samba? No, tampoco movernos tanto de género. Nada más por ahí en un movimiento de arqueología musical, descubrí una vieja banda de garage de Elvis Presley, de finales de los 60s, principios de los 70s. Ah, okay. Que curiosamente les daba por grabar música relacionada con cómics, y entre ellos encontré una canción dedicada a Hulk que me gustó bastante. El grupo se llama The Traits y la canción se llama Nobody Loves the Hulk. Ok, mucho gusto The Traits. Sí, lo mismo pensé yo cuando los encontré. Ok. Con esto estamos cerrando el primer capítulo de esta tercera temporada. Recuerden que no hay capítulos perdidos, sino que un cambio de numeración para representar ya la bastante extensa, aunque un tanto irregular, historia de nuestro podcast. Y como siempre, recuerden que nos pueden ubicar a través de nuestro blog en www.comicverso.org, en Facebook www.facebook.com/comicverso, en Twitter como Comicverso, a mí como Epedreros, Alberto como Albion2112, y también nos pueden escribir a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org. Donde sea que estén y en el lugar que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Que estén muy bien. Nos vemos dentro de 15 días. Hasta luego. Now it's sad, the hope has got to be destroyed. They shot him on air.